desde distintos recintos deportivos. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. La Hora Celeste se une a la cobertura de las principales competencias nacionales. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregan los pormenores de los partidos junto a la previa y un análisis posterior con las claves de los encuentros. A continuación, todo el básquetbol profesional. La Hora Celeste. Hola amigos, bienvenidos. Estamos iniciando nuestro trabajo desde el gimnasio fiscal de Calle Esmeralda. Esto es www.estaciondeportiva.com, quien va a trabajar hoy día con nosotros. También www.deportesancud.cl, La Hora Celeste en propiedad, instalado en sus lugares de trabajo en lo que va a ser la transmisión a través de internet de este partido de básquetbol en que el equipo de Ancud se va a medir frente al cuadro de la Universidad de Los Lagos. Tenemos la presentación de nuestros compañeros de labores, Luis Enrique Muñoz Asensio, bienvenido. Buenas noches, Ricardo, buenas noches a toda la gente que escucha vía internet la transmisión desde el gimnasio fiscal de Ancud. Digamos, una jornada bastante lluviosa en la ciudad de Ancud hoy día, un domingo lluvioso que ha traído muy poca gente en este momento al gimnasio fiscal de nuestra ciudad. Como suele ser habitual en este tipo de geografía, nosotros vivimos en una isla, en la ciudad de Castro. Ya tenemos información online, acaba de aplazarse el partido, está el partido aplazado en 30 minutos, producto de la humedad. No se está jugando ese encuentro allá en la capital provincial. Saludamos a Japet Pérez González, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Ricardo? Muy buenas noches. Bueno, nuevamente estamos acá en el gimnasio fiscal con un marco de público, dado las situaciones climáticas. Yo creo que ha llegado bastante gente, yo a lo mejor esperaba menos, dependiendo de la situación que pasó anoche con el partido. Pero bueno, entrando tal, esperamos que hoy día sea un hermoso partido, que sea un partido atractivo, y obviamente esperamos a Ancud. Y tenemos ya resultado, recordémosle a toda la gente que está sintonizando La Hora Celeste a través de internet, el sitio oficial de Deportes Ancud ya está en el aire, www.deportesancud.cl. Hemos generado una cuenta de correo, se llama envivo@deportesancud.cl, agréguenlo a su Messenger y comuníquense con nosotros para tratar de introducir sus opiniones, sus comentarios, sus informaciones en línea durante la transmisión de los encuentros. Tenemos resultados, decíamos, Ancud ganó en un partido deslucido 64-62 al cuadro de Provincial Llanquihue y con ese triunfo clasificó a los playoffs. Tenemos que decir también que ya están resueltas las primeras tres posiciones de la fase de grupos en la zona sur. Primero va a terminar, pase lo que pase, el cuadro de Castro. Segundo va a ser Valdivia. Tercero Ancud, eso ya está todo definido. Y los equipos que están disputando el último cupo son este cuadro de la Universidad de Los Lagos, que ganando o perdiendo, dependiendo de cierto resultado, está clasificado. Y la otra posibilidad la tiene Llanquihue. Llanquihue clasifica solo si es que logra ganarle a Castro y además si es que el equipo de la Universidad de Los Lagos pierde hoy día con Ancud. Si es así, está clasificado en la cuarta posición. Si no, el último cupo entonces se quedaría en poder del cuadro de la Universidad de Los Lagos, que presenta en plantilla, Luis Enrique, muchos ex conocidos, Méndez, Johnny Gómez. Vamos ya a conocer lo que es la lista de jugadores para este encuentro. La 1, efectivamente, el 5, Eduardo Yarzo; 6, Sergio Cárdenas; 7, Petre Espinosa; 8, Harald Funk; 11, Michael Ers; 9, Fernando Bucarey; 12, Johnny Gómez; 13, Leonel Méndez; 14, Francisco González; 23, Timothy Hennings; y 32, Donald Gray. Esa es la plantilla del equipo que adiestra Carlton Johnson. Y en el elenco de Ancud tenemos también nómina de jugadores con algunas novedades, Enrique. Ancud presenta en planilla al 4, Pedro Sandoval; 5, Julius Hall; 6, Renato Torres; 7, Kurt Krieger; 8, Humberto Carrizo; 9, Marquis Johnson; 10, Leonardo Alves; 11, Felipe Valenzuela; 12, Malcolm Connors; 14, Felipe Ojeda; 15, Carlos Zúñiga. La novedad que no va a ser de la partida para el encuentro de hoy, el brasileño Marcos, quien se encuentra lesionado de un hombro. Debe ser mucho contacto físico, el rigor del partido de ayer se vio con todo en la jugada final frente a Thomas. Señalábamos ahí en un artículo que sale publicado en DiMayor que efectivamente el cobro dudoso fue cuestionado por los jugadores de Llanquihue y que en función del arbitraje casi el partido terminó con incidente. Afortunadamente Ancud pudo conseguir el triunfo, afortunadamente digo, para la Celeste también el tema no pasó a mayores y hoy vamos a ver un partido que en el caso de Ancud no implica nada, ni de ganar ni de perder, porque su rival de turno, lo que va a ser la siguiente fase de playoff, ya está sentenciado, ya está definido y va a ser, en definitiva, el cuadro de Valdivia. Ese partido, Luis Enrique, se va a jugar el día miércoles, este miércoles a partir de las 20 horas, en que el cuadro de Ancuba recibirá a Valdivia, y posteriormente, el fin de semana siguiente, o sea, este próximo sábado y este próximo domingo, de haber un tercer partido, Ancuba tiene que desplazarse hasta la región de Los Ríos, hasta el Coliseo, el hermoso recinto deportivo de la ciudad del Calle Calle. Estamos ya a punto de comenzar el encuentro, queremos escuchar cómo ve el partido, cómo lo avisora así nuestro comentarista Japet Pérez González. Bueno, dada la característica de los jugadores, yo creo que vamos a tener un partido totalmente diferente al que tuvimos ayer. Yo creo que hoy día va a haber un ritmo más intenso, sobre todo por la necesidad que tiene el equipo de la ULA, de la universidad, porque tiene que obligadamente ganar para asegurar poder entrar dentro de los cuatro, ya que si pierde y en una de esas el equipo de Llanquihue gana en Castro, ellos quedan en camino y sería Llanquihue el que pasaría. Ahora, perdiendo ambos, el clasificado sería la ULA. Eso estaría claro. Yo creo que podemos ver un lindo partido y esperamos que así sea para todos los que han asistido y para los que están también escuchando a través de este programa. Esperamos que sean las mejores condiciones y que obviamente la situación climática no vaya a poder producir algo en el gimnasio como ya nos ha pasado en otras oportunidades y podamos tener un lindo encuentro para seguridad también de todos los jugadores. Comienza el partido, nos indican por internet que se dice Jennings Flash, para que usted esté a cargo y al tanto de la transmisión. Parte del partido, comienza a atacar Ancud. Tiene la pelota Ancud a través de Julio Hall. Hall con el esférico, se la entrega abajo al que está la Alves. Alves para Marquis Johnson, arriba lanzamiento Johnson, no convierte. El rebote la captura Johnny Gómez, sin embargo Marquis Johnson vuelve a recuperar el esférico para Ancud. Siempre Johnson con el balón. Se desmarca Alves, también se desmarca Hall, se la entrega Carrizo. Carrizo con el esférico, carga hacia la derecha para Jules Hall. Le quedan 13 segundos para lanzar a Ancud, se la saca Connor. Puede penetrar Connor, cabecea la bomba, la saca para Jules Hall. Quieren ver el lanzamiento Hall, amagó, la saca para Alves. De larga distancia, Alves arriba el lanzamiento, no convierte. El rebote la recupera Méndez para el conjunto universitario. Siempre Méndez con el balón, ¿a quién se la va a entregar Méndez? Ordena a sus hombres, se la entrega a Jenny. Arriba el lanzamiento de Jenny, desde larga distancia no convierte. El rebote es de quién, el rebote era de Francisco González. La pelota sale fuera del campo de juego. Repone el quinteto isleño desde el fondo. Música y sonidos desde Chiloé. Ya repuso Ancuba a través de Julio Hall. Primer minuto de partido, 0-0 el marcador. La tiene Marquis Johnson para la escuadra isleña. Siempre Johnson con el balón, perdió el pase, no la entendió Carrizo, que la recupera Johnny Gómez, va a atacar la canasta Gómez, arriba el envío de Johnny Gómez contra la tabla para convertir los dos primeros puntos del partido, 2 para la ULA, 0 para Ancud. Lo mejor del básquetbol del sur, www.deportesancud.cl. Va atacando el conjunto isleño a través de Marquis Johnson, de Celeste, Deportes Ancud. De blanco con ribetes verdes el conjunto de la ULA. Arriba el lanzamiento de Márquez de larga distancia para convertir de tres. Márquez de tres para el conjunto isleño. Pasa arriba el conjunto de Ancud. Tres para Ancud, dos para la ULA. La hora celeste está en www.deportesancud.cl. Arriba el lanzamiento de Gray para convertir, dos puntos para la ULA, 4-3 en ganancia el conjunto visitante. La lleva Julius Hall para Ancud, se la entrega Marquis Johnson. Johnson con el esférico, le perdió la bola Johnson, se la pinchó Méndez, la recupera González, González para Jennings, Jennings con el balón, grande zancada para Gray, perdió la pelota Gray, la pelota se pierde por el fondo, repone el conjunto de Deportes Ancud a falta de 7 minutos 51 segundos para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Estás en la compañía de Música y Sonidos desde Chiloé. La tiene Hall para el conjunto ancuditano, siempre con el balón Julius Hall. Va a atacar la zona pintada, lo hace ahora. Arriba el lanzamiento con tablero de Julius Hall. Doble retención para convertir. 5-4 en ganancia Ancud. La tiene Jennings para el conjunto de la ULA. Siempre con el balón, se la entrega al Panchi González. Envía el lanzamiento al sexto González. Cabecera la bomba para convertir. 6 para la ULA, 5 para Ancud. Se gana las pifas del público Francisco González. Y comienza a llegar la información a través de la red internet. 4 Español de Talca, 7 Puente Alto. El partido ha comenzado allá. En la ciudad, en la capital de la región del Maule. Cometió falla técnica Humberto Carrizo, caminó el defensor ancuditano cuando se aprestaba a atacar la canasta. Va a reponer desde el costado al conjunto universitario. Ya la tiene Gómez, Gómez se lo entrega a Leo Méndez. Leo Méndez marca la jugada, pasa recién a territorio enemigo. Méndez con el balón, se la entrega a Jennings. Jennings para Gómez, Gómez para Méndez, Méndez para Gray, puede penetrar Gray, la saca para Méndez, arriba el lanzamiento de Méndez, larga distancia, no convierte, la recupera Connor, Connor para Julius Hall, va saliendo rápido Hall, se entrega Alves, hasta la bandeja Alves, qué buena la bandeja de Alves, escondió el balón para poner la pelota en la canasta, 7 para Ancú, 6 para la ULA. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. Va atacando el conjunto visitante a través de Méndez, 6-35 para que termine el primer cuarto. El partido la tiene Gray, sacó el lanzamiento a larga distancia, no convierte, el balón que la recupera Julius Hall para el conjunto ancuitano, siempre Hall con el balón, perdió la bola Julius Hall, antes hubo una falta de un defensor universitario. Así es, el jugador Leonel Méndez fue sorprendido con la falta personal, mucho contacto en la defensa de Méndez, la primera de este jugador, tiene que reponer el cuadro celeste ancuitano. Repone Ancú desde el fondo con toda calma, lo va a hacer Malcolm Connors, casaquilla número 12 en la escuadra isleña, 6-23 para que termine el primer cuarto del partido. La tiene Connors, se la entrega Alves, Alves para Connors, arriba el lanzamiento de Connors, no convierte, el rebote de quién, la luchaba Carrizo, sin embargo quedó en poder de Johnny Gómez, Gómez se la entrega a Leo Méndez, pasa a terreno enemigo Méndez, se va a jugar la personal, lo hace ahora, arriba el lanzamiento de Méndez cuando hubo falta de un defensor ancuitano, vamos a ver a quién le cobra, número 9, Marquis Johnson. Marquis Johnson en el equipo celeste comete la primera falta personal. De inmediato el público comienza a involucrarse en el partido. Hay muchas historias pasadas de estos jugadores con la celeste ancuitana. Está Méndez, está el Panchi González, está Johnny Gómez. La gente no tiene los mejores recuerdos de todos los jugadores necesariamente. Enrique. Perdió su primer lanzamiento. Leonel Méndez tiene una segunda opción. El defensor universitario. 6-11 para que termine el primer cuarto del partido. Está Méndez frente al cristal. Pues qué suerte tiene Méndez. Envía el balón al sexto. Ahora convierte, la cuenta está igualada. 7 para el local, 7 para la visita. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancudo.cl. Atacan Q a través de Alves, está en zona de 3. Envía lanzamiento al sexto. ¡Alves! De larga distancia, Alves para convertir de 3. 10-7 el conjunto de Ancú está en ganancia. 5-50 para que termine el primer cuarto del partido. Méndez la saca para Jennings. Jennings con el balón. La abre para Méndez. Méndez envía lanzamiento a la canasta de 3. No convierte. ¿El balón de quién? De Carrizo. Carrizo se adueñó el balón. Va saliendo rápidamente con Malcolm Connor. Connor puede penetrar por el sector derecho. Lo hace ahora. Va a atacar la zona pintada. Connor le cometieron infracción al defensor ancuitano. Vamos a ver a quién le señala el juez del partido. Al número 23. Timothy Jennings como infractor en la ULA. Ah, no es Jordan, lleva el 23, yo pensé que era Jordan. Jennings en el equipo visitante comete su primera falta personal. Connor está frente al cristal para cobrar. Viene el primer envío de Connor, balón arriba al sexto para convertir un punto más para Ancud. 11 para Ancud, 7 para la ULA, 5-33 para que termine el primer cuarto del partido. Segunda opción para Connor en el conjunto celestileño. Connor con el balón, arriba al sexto punto para Ancú, 12 para Ancú, 7 para la ULA. La hora celeste, transmisión de partidos, todo el básquetbol Di Mayor, sábados y domingos, 20 horas. La tiene Méndez para el conjunto universitario, puede penetrar, la saca para Jennings, arriba el lanzamiento de 3, no convierte, el balón la lucha Carrizo, le cayó sin embargo al Panchi González, la tiene Méndez para el conjunto universitario, Méndez para González, va a hacer lanzamiento el Panchi González, arriba, no convierte, el rebote de quien, la impulsó fuera del terreno de juego, el jugador Jenny Gómez repone Deportes San Juan. Y el público reaccionó al tiro frente a un error del juez que rectificó, está muy involucrado, muy metido en el partido. La hinchada, la poca fanaticada que ha llegado hasta este recinto, no quiere que Ancud pierda. Ataca Leo Alves, se jugó la personal el defensor ancuitano, sin embargo hubo falta de un jugador de la ULA de Puerto Montt, número 14, Francisco González, el infractor. La primera del Panchi González. Primera infracción del Panchi González en el conjunto de la ULA, está frente al cristal Leo Alves para cobrar 5 minutos exactos para que se nos vaya el primer cuarto del partido. Malo el primer envío de Alves. No convierte Alves su primer lanzamiento libre. Tiene una segunda opción del defensor de Deportes Ancud. Alves con el esférico para cobrar. Envía el balón al sexto. Alves pica en el anillo. No convierte. Que le recupera Gray para la ULA. Se la entrega Jennings. Jennings con el esférico. Siempre Jennings con el balón. La abre para Méndez. Arriba Méndez de 3. Méndez de 3 para convertir. Méndez de 3 para la ULA. 12 para Ancud. 10 para la ULA. Escuchas La Hora Celeste Web. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. Connor hace el lanzamiento a larga distancia para convertir de 3. Malcolm Connor de tres para el conjunto oncuitano. 15 a 10 el marcador, sale rápidamente Méndez. Méndez se la toca a Jennings. Jennings con el esférico, la abre para el Panchi González, otra para Méndez. Méndez con Gray. Gray no puede hacer el lanzamiento, quiere penetrar, la saca para Jennings. Jennings está penetrando, zona pintada. Abre para Gray, zona de tres, lanza, no convierte, el rebote de Jennings. Jennings para Johnny Gómez, bajo el que está Johnny Gómez, se eleva sin convertir. El rebote del Francisco González, se eleva González, pierde su intento. Ya la recupera Alves para el conjunto ancuitano. Se va Alves. Alves, ¿qué va a hacer la jugada personal? Alves fracasa en el intento. Inmejorable, posición Alves para convertir, recupera la bola, se va Jenny, perdió la bola, va saliendo a paso gigantado Carrizo, tres atacan, uno defiende, Johnson va a hacer la bandeja arriba, fracasa Marquis Johnson, pero antes hubo una falta de Francisco González en el conjunto universitario. Así es, al público le gusta lo que está viendo en el gimnasio fiscal de calle Esmeralda. Ancud está jugando un básquetbol alegre, la segunda falta personal, recordemos, fue sorprendido allí el Panchi González. Tenemos tiempo muerto y los comentarios son de Japet Pérez González. Bien, bueno, acabamos de ver recién un par de ataques producto de errores, pero la verdad que el básquet que se ve más alegre, más que más agrada a la vista, es con juego rápido, pero la verdad que no ha sabido aprovechar la salida rápida de ambos equipos. Bueno, en todo caso hay que dar una particularidad, darle a conocer a los amigos que nos escuchan, es que ambos equipos están jugando con dos extranjeros. Por lo tanto, acá el juego está más abierto. Lo que bien es diferente al sistema que de anoche, ya que si bien el equipo de la U la marca, pero no lo presiona como lo presionaba el equipo de Yanquiwa anoche, que era una presión hostigosa, una presión que complicaba. Hoy día, si bien hay una presión, una marcación individual casi toda la cancha, pero no es presionante, le permite a Ancú mover mejor. En ese sentido, el partido está más tranquilo para Ancú, yo creo que está manejando bien, yo creo que si sigue trabajando de esta forma, Ancú debería ir aumentando el marcador, y eso le va a ir dando más seguridad. Por el otro lado, el equipo de la ULA tiene algunas características de, como lo conocemos nosotros, el Leo Méndez, un hombre que rápido, pero a la vez también no han podido finiquitar producto de que la velocidad que no es igualada por el resto de los jugadores, sobre todo por dos jugadores que nacionales que no le permite poder llegar rápido, por lo tanto tiene que jugar un juego controlado. Yo creo que todavía el partido está ahí, están todavía viendo, yo creo que también falta movimiento en las bancas, cosas que no hemos visto y que anoche tampoco lo vimos, y eso me llama un poco la atención y es un análisis para hacer a posterior, porque si tenemos 12 jugadores al final de la banca juega 1-2 y el resto quedan mirando el partido. Bien, ahí estaban las opiniones de Japet Pérez González, quien está analizando lo que es esta victoria parcial del elenco de Ancud, que está superando 15 a 10 al cuadro de la Universidad de Los Lagos. Está desde la línea de libres Marquis Johnson. Enrique. Perdió el primer lanzamiento Johnson, segunda opción para el defensor ancuditano. Ahora sí logra convertir, 16 para Ancud, 10 para la ULA. La hora celeste, relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Japet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. Buen lanzamiento de Jennings para descontar, 16 a 12, se van de manda, que está el Carrizo, muy buena la jugada de Carrizo, contra el tablero logra convertir dos puntos más, además hubo una infracción del recién ingresado Harold Funk en la Universidad de Los Lagos. Harold Funk comete la primera falta personal, está desde la línea de libres el jugador Humberto Carrizo en Ancud. Carrizo con un tiro libre adicional para el conjunto ancuditano, de frente a Cristal Carrizo, arriba para convertir, 19 a 12 en ganancia Ancud. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Recupera el conjunto universitario a través de Gray. Gray para Méndez. Méndez va a lanzar de tres. Arriba el envío de Méndez. No convierte. El rebote era de Marquis Johnson. Sin embargo, se lo impulsó fuera del terreno de juego Harold Fung. Va a reponer desde el fondo el conjunto ancuditano. 3-3 se le queda en el primer cuarto del partido. 19 a 12 en ganancia en Kuhl. La tiene Hall. Sale rápidamente Hall por el callejón izquierdo. Se la toca a Alves. Alves buena para Hall. Va a atacar la zona pintada. Hall fracasa el intento. Hall. Era muy buena la jugada que hizo con Alves. La recupera la ULA. La tiene Méndez. Méndez para Jennings. Jennings con el balón. Aquel se la va a entregar a Gray. Va a penetrar Gray. Hace arriba el lanzamiento cuando hubo falta. Hubo una fuerte infracción de un defensor de Deportes Ancud. El número 13, al parecer, le cobran. Vamos a ver a quién señala la mesa de control con falta. El número 12, Malcolm Connors. Malcolm Edric Connors. Se lo quería llevar para la casa. Se lo quería llevar puesto la primera falta personal del defensor celeste. Primer envío frente al cristal. El jugador Donald Gray fracasa en su intento. Tiene una segunda opción el defensor de la Universidad de Los Lagos. Partió en Castro. Partió, se inició, comenzó el partido en Castro, Enrique. Fracasa, segundo intento, también el jugador de la ULA, ya recupera Connors, el esférico para el cuadro ancuditano, se lo entrega a Julius Hall, Hall con el balón, otra para Connor. Connor está por el sector izquierdo, le ataca en Cuitano, se la entrega a Alves. Alves para Connor, Connor para Alves. Alves está de espalda al cristal, quiere girar Alves ahora, no marca a Johnny Gómez. Siempre Alves con el balón, quedan 6 segundos, la abre para Carrizo. Arriba, lanzamiento de Carrizo, no convierte. El balón lo recupera Méndez para el conjunto de la Universidad de Los Lagos. Siempre Méndez con el balón. La cambia hacia la derecha para Jennings. Jennings quería hacer lanzamiento, perdió el esférico. Sin embargo, la recupera Harald Funk para el conjunto de la ULA. Se la toca a Leonel Méndez. Méndez ordena la jugada. Le quedan 7 segundos de ataque al conjunto universitario. Muy bueno. Había quitado el balón el jugador Carrizo. Sin embargo, le cobraron falta personal al defensor ancuditano. Así es, Humberto Carrizo de Ancud comete su primera falta personal cuando vemos que se prepara un cambio en el elenco visitante. Michael Hearns va a reemplazar a Jordan. Michael Hearns, Sergio Cárdenas a la cancha. Abandonó Timothy Jordan. Jennings, ah, pero y Leonel Méndez a la banca. Es que tiene el 23. Y el otro debe ser Magic Johnson porque tiene el 32. A jugar el conjunto de la ULA estos últimos 2 minutos con 6 segundos. La tiene Sergio Cárdenas. Cárdenas con el esférico, deja en el camino a Johnson. Perdió la bola Cárdenas, la recupera Carrizo. Se va Carrizo con balón dominado. Se interpuso Sergio Cárdenas con falta, indica el juez del partido. Falta del ancuditano Sergio Cárdenas, que defiende los colores de la ULA. 2 errores seguidos, acaba de ingresar al partido. Perdió un pase allí, perdida para el cuadro visitante. Y inmediatamente después paró el contragolpe. Falta la primera de Sergio Cárdenas en el elenco visitante. Está frente a Cristal Carrizo para cobrar, 19-12 el marcador, 1:58 para que termine el primer cuarto del partido. Vamos a ver qué suerte tiene Carrizo en los lanzamientos libres. Primer envío de Carrizo, balón arriba, pica en el anillo, no convierte. Tiene una segunda opción el defensor ancuditano Carrizo. Ya está frente a Cristal Carrizo para cobrar su segundo lanzamiento libre. Balón arriba de Carrizo, tampoco convierte, que la recupera Fung. Fung para Cárdenas. Cárdenas seguramente la abrí con Ernst. Ernst tiene el balón para Cárdenas. Cárdenas la abre para Gray. La pide Ernst. Se la entrega a Harald Funk. Se le va a Harald Funk. Gira arriba el lanzamiento. No convierte. Gray bajo el cristal. Fracasa. El rebote es de Carrizo. Carrizo para Johnson. Johnson con balón dominado para Leo Alves. Alves para Johnson. Buena la jugada. Caminó. Sí, señor. Caminó Marquis Johnson cuando era inmejorable la posición para convertir 2 puntos más para el conjunto ancuditano. Estás en la compañía de www.deportesancud.com. .cl. Gray con el esférico para Harald Funk. Funk con el balón marcado por Alves, que va a ser Funk. Se confunde, se lo entrega Johnny Gómez. Trabajo que está el Gómez cuando hay pelota dividida. Hay pelota dividida, va a reponer el conjunto de la Universidad de Los Lagos con 8 segundos para lanzar. Cárdenas se la entrega a Ernst, hace el lanzamiento de 3, arriba no convierte, el rebote es de Connor. Connor la saca rápido para Julius Hall. Hall la va a abrir seguramente para Johnson, perdió la bola. Johnson se la impulsó fuera del terreno de juego. Mike Kessler, era una buena jugada, una buena posibilidad en contragolpe para el conjunto ancuditano. Mucho miedo, 2 jugadas en que de alguna manera le quitó el cuerpo al movimiento ofensivo el jugador Marquis Johnson sin arriesgar demasiado. La tiene Carrizo, se eleva Carrizo bajo el cristal para convertir 2 más. Muy bien la jugada de Carrizo. 21 para Ancud, 12 para la ULA. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. La tiene Johnny Gómez, trastabilla Johnny Gómez, pierde el esférico, la recupera Ancud. Alves, pase largo para Connor. Connor tiene el esférico en territorio enemigo, se lo entrega Hall. Va a girar Hall, va a poner la pelota en la canasta. Hall para convertir 2 más. Muy rápido, muy dinámico el juego de Deportes Ancud. 23 para Ancud, 12 para la ULA. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. Cárdenas envía el balón al sexto, no convierte. Gray fracasa en el intento, la recupera Carrizo. Últimos 23 segundos de partido, se le toca a Leo Alves. Va a atacar la zona pintada Alves, se frena ahora. Va a atacar el sexto, arriba Alves con mano izquierda. Fracasa en el intento Alves, recupera la ULA. La tiene Cárdenas, últimos 12 segundos de partido. Cárdenas con Harald Funk, antes interpuso el pie de Marquis Johnson. Va a haber reposición para el conjunto de la ULA. Resta nada más que 10 segundos para que termine el primer cuarto del partido. 23-12, por 11 ganan Cud. La tiene Gómez, Gómez se elevó frente al cristal, fracasa en el intento, atento Gray bajo la tabla, también no logra convertir, sin embargo impulsa el balón fuera del campo de juego, Malcolm Connor va a reponer desde el fondo el conjunto de la ULA con 5 segundos para lanzar, nada más que 5 segundos para que termine el primer cuarto del partido, la tiene Err, tiene que lanzar Err, se acomoda, relanzamiento Err de larga distancia para convertir de 3, Michael Err convierte de 3, acaba el primer cuarto del partido. 23 para Ancud, 15 para la ULA. Así es, 8 tantos de distancia entonces el equipo visitante que le ganó la chicharra allí en ese último movimiento ofensivo y redujo la diferencia. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa musical Y ya regresamos con el inicio del segundo cuarto. Pausa y volvemos. Volvemos entonces al gimnasio fiscal de Calle Esmeralda. Esto es La Hora Celeste a través de www.deportesancud.cl. Hoy trabajan también con nosotros www.estaciondeportiva.com. Escuchamos ya el análisis de lo que fue el primer cuarto de partido a través de la opinión de Japet Pérez González. Bueno, tuvimos un primer lapso bastante movido finalmente. Se movió bastante, también se movió la banca del equipo La Ula con cambio. Yo creo que Johnson, el entrenador, se arriesga, confía en sus jugadores, no le preocupa tener que jugar con un solo extranjero. Y bien, creo que Ancud también, este tipo de juego que tiene La Ula le viene bien. La verdad que Ancud se ve mucho mejor, se ve más, trabajando mejor. Y una cosa que me ha sorprendido es el jugador Alves, que en este momento va atacando. Es un habilitador muy bien, ¿eh? Lee muy bien y habilita muy bien a sus compañeros. Lamentablemente no han sabido aprovechar. Bueno, esperemos que Ancud siga trabajando de la misma forma y siga considerando este repunte que has tenido ahora y que ha sido en base a pases largos. Bien, acaba de comenzar el segundo cuarto de partido. Los relatos son de Enrique Muñoz. Sergio Cárdenas puso un triple, 23-18 el marcador, 9-20 para que termine el primer tiempo del partido. Ya la maneja el jugador Connor de espalda, Cristal Connor, giró ahora, envió el lanzamiento al sexto para convertir dos puntos más, 25 para Ancud, 18 para La Ula. Música y sonidos desde Chiloé. Cárdenas con el esférico para el conjunto de La Ula, se la entrega Gray. Gray con el balón, se la entrega Jennings. Jennings puede gatillar, se acomoda, se la entrega Cárdenas. Cárdenas ubica a Gray bajo el cristal. Gray para Cárdenas. Le quedan 6 segundos para lanzar. La tiene Jennings. Toma la decisión de larga distancia. No convierte. El rebote es de Hall para el conjunto ancuditano. Hall para Alves. Va a atacar la zona pinta de Alves. La saca para Marquis Johnson. Johnson para Hall. Arriba el lanzamiento de Hall. No convierte. El rebote era de Carrizo. Sin embargo, le da la pierna al defensor Carrizo. Va a reponer desde el fondo La Ula. Y en Castro, el elenco local, Castro está superando 18-9 al cuadro de Yanquiwe. Enrique. Va saliendo Cárdenas con el esférico, se la toca a Jennings. Jennings para Gray, Gray con el balón, Cárdenas para Ernst. Ernst la abre para Jennings. Jennings con el esférico, sector izquierdo del ataque de La Ula. Ubica Gray, de espalda cristal Gray, marcado por Connor. La saca para Ernst, arriba el lanzamiento de Ernst, larga distancia para convertir de 3. 2-2, Michael Ernst desde la línea de 3. 100%, dos tiros de tercera dimensión, encontró allí la brecha para calar, 6 puntos seguidos, 25 para el cuadro local, 21 la visita. Recupera Ancud a través de Julius Hall con el esférico, se jugó la persona arriba, de espaldas al cristal para convertir, 27 para Ancud, 21 para La Ula. Lo mejor del básquetbol del sur, www.deportesancud.cl. Van a haber cambios en la escuadra ancubitana, al terreno de juego Pedro Sandoval y Renato Torres. A la banca se va Julius Hall y Marquis Johnson. Va a reponer desde un costado de La Ula a través de Gray. Gray se la toca a Jennings. Jennings con el esférico. Otra para Gray, sector derecho. Buena jugada con Jennings. Va a perder la bola Jennings. Va al piso Carrizo. Muy bien el robo de balón que le hizo Carrizo. Muy bien en defensa, un jugador que tiene... No le pidamos que aporte mucho en la parte ofensiva porque no son sus habilidades propiamente tales. Él está para defender, para darle minutos de descanso a los jugadores extranjeros y hoy, ante no contar con la presencia de Marco Hapner, sentado en la banca con un problema físico, Carrizo entonces va a tener un rol protagónico en esta escuadra. Enrique. Fracasa Cárdenas de 3, la recuperan 4 veces Carrizo. Carrizo para Pedro Sandoval. Sandoval con el esférico, abre para Malcolm Connors. Connors con el balón, se la entrega Alves. Alves lejos de la zona pintada, marcado por Gómez. Quiere penetrar en Alves. Se la toca Connors. Connors con el esférico, puede penetrar, la saca para Torres. Arriba el lanzamiento de Torres, larga distancia, impecable para convertir de 3. Renato Torres, 3 puntos para Ancud, 30 para Ancud, 21 para La Ula. La Hora Celeste está en www.deportesancud.cl. Johnny Gómez con el esférico para el conjunto universitario, siempre Gómez con el balón, perdió la bola, la recupera Pedro Sandoval, va saliendo rápido el defensor ancuditano, Sandoval con el balón, calma la jugada, Sandoval pasa recién a territorio enemigo, la abre a la derecha para Malcolm Connors, con el esférico marcado muy de cerca por Sergio Cárdenas, se la entrega Alves, Alves marcado por Johnny Gómez, Alves la abre para Pedro Sandoval, sector derecho para Malcolm Connors, va a girar Connors, arriba con tablero, no convierte, Carrizo bajo el cristal, que va a ser Carrizo, la saca para Sandoval, Sandoval de 3, qué bueno, Pedro Sandoval de 3, lo celebra con la barra, 33 para Ancud, 21 para La Ula. Estás en la compañía de Música y Sonidos, desde Chiloé. Cárdenas con el esférico, se lo entrega a Air para Gray. Gray va a hacer el lanzamiento arriba, no convierte, el rebote es de Connor. Se va a gran velocidad Connor, 6 con 12 para que termine el primer tiempo, le tiene Sandoval. Sandoval ahora se lo entrega a Alves. Alves con el esférico para Torres, Torres para Sandoval. Sandoval para Torres, Torres está en zona de 3, ¿qué va a hacer Torres? Hubo una falta, vamos a ver a quién le cobra el juez. Falta número 11, Michael Ernst en la Universidad de Los Lagos. Así es, Michael Ernst comete su primera falta personal, reclama la infracción. De todas maneras, no hay vuelta atrás. La mesa indica que este jugador está con una falta personal. Hay tiempo muerto solicitado por la banca del elenco de la Universidad de Los Lagos. Reiteramos información, tenemos una dirección electrónica en vivo, @deportesancud.cl, donde pueden agregarnos a su Messenger y entregarnos información online, información en vivo. Tenemos datos acerca de cómo están desarrollándose los distintos partidos. Castro, reiteramos, supera 18-9 a Llanquihue y Español de Talca está venciendo 21, perdón, Puente Alto está superando 24-21 a Español de Talca. Tenemos opiniones de Japé Pérez González. Bueno, estamos viendo estos 4 minutos de juego del segundo cuarto, Ancú más suelto, más relajado, jugando bien, haciendo bien las cosas. Se produjo un recambio en la salida de la pareja que trabaja muy bien entre Julius Hall y Mackin Johnson, que la verdad han hecho un buen trabajo. Anoche también tuvieron un muy buen cometido, bastante bien, y hoy día estaban jugando muy bien. Le hizo un descanso en el teón y metió otra dupla que funcionó, entró muy bien, entraron jugando enchufados, como dice, echaron bien, concentraditos. Y ambos han estado aportando, inclusive a un tiro cada uno de triple, aparte de estar jugando bien. Esperamos que siga el equipo de Ancud jugando de esta forma y pueda ir cada vez consiguiendo más su triunfo en este encuentro. Digamos que la forma de jugar que tiene el cuadro de la ULA, le favorece a Ancud. Es un equipo rapidito, livianito, sin mayor envergadura física en el poste bajo. Los dos extranjeros están entrando y saliendo de lo que son las ofensivas, por lo tanto hay bastante espacio como para correr, y el elenco ancuditano, si mejora la actitud defensiva tratando de realizar mejores bloqueos para que estos dos jugadores extranjeros no puedan cargar el rebote, más rápido van a poder salir y encontrar el tiro de alto porcentaje. Enrique comete su segunda falta personal, Harold Funks en el conjunto de la ULA, la tiene Sandoval para Ancud, 5:45 para que termine el primer tiempo el partido. Arriba el lanzamiento de Connor, no logra convertir, sin embargo hubo una falta en ataque del número 10 de Leo Alves en la escuadra de Deportes Ancud, cuando hay un técnico para Carlton Johnson en la banca universitaria. Sí, digamos que Leo Alves primero fue sorprendido con la falta ofensiva, es la primera de este jugador, y que inmediatamente después Carlton Johnson le dijo algo, no tiene que haberle dicho nada muy bonito a uno de los jueces, que inmediatamente sancionó el técnico. Está lanzando, está desde la línea de los suspiros, el jugador Pedro Sandoval en Ancud. Impecable, 100%, Pedro Sandoval logra convertir los dos lanzamientos libres, 35 para Ancud, 21 para la ULA. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. La tiene Torres para el conjunto de Ancud, no podía ser efectivo el saque, recién se la entrega Carrizo para Pedro Sandoval, que ha tenido un buen aporte en los pocos minutos que ha estado dentro del rectángulo de juego. Se va Sandoval con el balón, se lo entrega a Carrizo. Carrizo para Torres, se desmarca Alves. Ahora sí, asistencia para Alves, bajo el cristal. Muy buena la asistencia de Carrizo para Alves, sin problema. Alves se eleva frente al cristal para convertir. 37-21. Jugada de básquetbol, Enrique. El elenco ancuditano consiguió asestar 37-21, 16 puntos de distancia. Sigue la información llegando. Terminó el primer cuarto en Castro. 24-13, supera a Castro a Yanquiwe. Enrique. La tiene Ernst para el conjunto visitante, amagó, cabecera la bomba, relanzamiento, no convierte, el rebote el propio Ernst, arriba se eleva sin convertir. Antes hubo una infracción del defensor de Ancud número 6, Renato Torres. Así es, Renato Torres comete su primera falta personal, gran rebote, gran tablero ofensivo del jugador Michael Ernst. Bueno, quiero ver el cambio de actitud que ha dado la institución, el entrenador del equipo La ULA, en el cual está exigiéndole a sus jugadores mayor presión, una marca más hostigosa, presionante, porque obviamente cada vez que va viendo que se va cada vez jugando mejor el equipo de Ancud y va trabajando más tranquilo. Por lo tanto, ahora la actitud del equipo de La ULA es diferente. falló sus dos intentos, el defensor Puerto Montino recupera rápidamente, Torres para el conjunto Ancuditano, va a atacar la zona pintada, Torres se jugó la personal, muy buena la jugada de Torres, se jugó la personal para convertir, cifras largas para Ancud, 39-21 sobre la ULA. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancud.cl. De impulsar el balón fuera del campo de juego al Panchi González cuando se va a producir un cambio en la ULA, Ricardo Vidal. Así es, reingresa al partido, vuelve al terreno de juego Leonel Méndez, pifiado por el público, abandona Michael Hirsch en el equipo visitante. 4 minutos 34 le quedan al primer tiempo del partido, ganan Q por 18, la tiene Jenny con el balón, arriba el lanzamiento, no llegó ni siquiera al sexto el defensor universitario, va a reponer Deportes Ancud. La Hora Celeste, transmisión de partidos, todo el básquetbol Di Mayor, sábados y domingos, 20 horas. La lleva Sandoval para el conjunto de Ancud, se la entrega a Leo Alves, Alves con el balón para Malcolm Connors, puede girar Connors, lo hace ahora, arriba el envío a la canasta, no convierte, la baja Harald Fung por el conjunto universitario, para Leonel Méndez con el balón, Méndez siempre con el balón, se la entrega Cárdenas, Cárdenas para Fung, Fung puede lanzar, perdió el balón, la recupera Connors, Connors pasa largo para Torres, Torres para Sandoval, Sandoval va a atacar, es una pintada, ¡qué buena la jugada Sandoval! ¡Muy bueno lo de Sandoval! Escondió la pelota, Harald Fung logra convertir, además hay falta del defensor universitario. Así es, Funk en el elenco visitante comete la falta personal, la tercera de este jugador, vale los dos puntos y está desde la línea de libres por el adicional Pedro Sandoval. Como decía Japet Pérez en su comentario, muy buenos minutos de Pedro Sandoval y de Renato Torres. Realmente ingresaron con todo el día Sandoval frente al cristal para convertir, 42 para Ancud, 21 para la ULA. Y en Talca, Español sigue cayendo frente a Puente Alto, 22-25, Enrique. Recupera la ULA a través de Cárdenas, Cárdenas con Méndez. 3.45 para el final del primer tiempo. Se la tocaron a Francisco González. Bajo el cristal González se elevó para convertir. El marcador indica 42 para Ancud, 23 para la ULA. Repone Torres para el conjunto ancuditario. La tiene Connors. Connors con el esférico. Se la impulsaron fuera del campo de juego. Va a reponer nuevamente el conjunto de Ancud. Connors ahora recibe la marca del número 9, Fernando Bucarey, quien está en el terreno de juego. 16 segundos de ataque le queda al conjunto universitario. Va a reponer Torres para la escuadra celeste de Ancud. Se la entrega a Pedro Sandoval. Sandoval con el balón para Malcolm Connors. Connors siempre con el esférico. ¿A quién se le va a entregar Connors? Nadie se desmarca. Le quedan 6 segundos. Va a tener que lanzar. Deja en el camino a su marcador arriba para Carrizo. Muy buena asistencia. Carrizo de espalda al cristal. Se eleva para convertir. 44 para Ancud. 23 para la ULA. Escuchas La Hora Celeste Web. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. Nuevo cambio en el conjunto de la ULA. Ancuditano por Ancuditano. A la banca Cárdenas. Al terreno de juego por primera vez en el partido, Eduardo Yarzo. Está saliendo el conjunto de Ancud a través de Pedro Sandoval. 2 minutos con 57 para que termine el primer tiempo del partido. Ancud gana por 21. Cómoda victoria hasta este momento. La tiene Alves. Alves de espalda cristal. Va a girar Alves. Arriba el gancho. Quedó corto. Alves se le escapó el balón. La recupera Gómez. Gómez para Méndez. Méndez largo para Bucarey. Va a ser la bandeja. Bucarey impecable. Limpia. Cita la canasta para convertir. 44 para Ancud. 25 para la ULA. Así es. Y hay un inconveniente con el extranjero Leo Alves. Al parecer tiene problema con su lente de contacto. Le metieron un dedo en el ojo, está complicado con su lente de contacto, solicitó tiempo para poder encontrarlo. No tenía yo ese antecedente de que usaba lentes de contacto. El gran jugador extranjero Leonardo Alves, quien tal como en la jornada anterior, ha hecho algunos movimientos ofensivos que le gustan mucho a la gente. ¿Eh, Enrique? Bueno, en el diario vivir de Leo Alves uno lo ve con lentes tradicionales, digamos. Seguramente para jugar tiene que usar los lentes de contacto. La tiene Méndez para conjunto universitario. Sale rápido Méndez, se la entrega aquí al Panchi González, González para Méndez, Méndez marcado por Sandoval, de los foul, un codazo fuerte de Méndez, quedó sin sanciones a falta de Méndez, arriba Oyarzo para convertir de tres, Oyarzo de tres para la ULA, un codazo muy fuerte de Méndez sobre Pedro Sandoval, la tiene Connors, 44-28 el marcador, Connors con el balón, cabeceó la bomba, envía el balón al sexto para convertir, 46 para Ancud, 28 para la ULA. La Hora Celeste. Relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Jafet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. La tiene Méndez para el conjunto de Ancud. La abre para Bucarey, Bucarey para Johnny Gómez, Gómez con el esférico para Oyarzo, Oyarzo la cambia al sector derecho para Bucarey, se la entrega González, González bajo el cristal para Johnny Gómez, se eleva sin problemas para convertir, 46-30, 1-35 para que se nos vaya el primer tiempo del partido, pase largo de Torres, la recepción sin embargo Sandoval, buena asistencia para Alves, caminó el defensor ancuetano, caminó Leo Alves, quien se estrelló ahí con Johnny Gómez en la zona pintada del aula. Y va a haber tiempo muerto, ¿ah? Porque no le está gustando lo que está mostrando su cuadro, el técnico Cipriano Núñez, quien rápidamente quiere conversar con sus pupilos y ver cómo ordena esta cosa. Son 16 tantos de distancia, 46 para los locales, 30 para el elenco de la Universidad de Los Lagos, pero los últimos movimientos ofensivos sin paciencia en ataque no han dejado contentos a Cipriano. Japet. Muy bien pedido el minuto, la verdad que el momento preciso... Aunque viene entre intercambio, Ancú igual estaba parejo, pero no le conviene que su equipo, que está jugando también tranquilo, se meta en el desorden y lo complicado que está el equipo de la ULA, donde está presionado, además andan un poco ofuscados algunos jugadores. El equipo de Ancú no debe caer en eso, por lo tanto, muy bien pedido el minuto por el entrenador de Ancú para que calme y siga ordenando su equipo, que sigan jugando de la misma forma. Que no caigan en el juego que está haciendo la ULA. La ULA ha mandado una presión. Hay una presión de un doblaje al hombre que lleva el balón. Están obligándolo a jugar más rápido. Están un poco como ensuciando el partido para sacar al equipo de Ancú de la regularidad que tiene. Lo están tratando de sacar para que Ancú no siga manteniendo esta regularidad que está al momento. Y digamos que en Castro está superando 28-19 al cuadro de Llanquihue en el segundo cuarto ya. Enrique. Oyarzo, ahora sí, le cobraron una falta de ataque al ancudetano Eduardo Oyarzo, quien defiende los colores del aula. La primera de este jugador y la diferencia de jinetas, ¿ah? Porque esto fue mucho menos falta, hubo contacto, hubo infracción, claro, que la que realizó Méndez, y eso es porque, de alguna manera, los jueces... tienen unos códigos que con unos jugadores es diferente a con otros. Enrique. Connor con el balón, va a atacar la zona pintada arriba con tablero, no convierte Connor, sin embargo comete falta en ataque el defensor de Ancú. No le gustó nada de nada a alguno de sus compañeros del movimiento ofensivo porque tenía que soltar la bola o buscar al jugador que estuviera libre. La segunda falta ofensiva de Malcolm Edric Connor en Ancú. Un minuto para el final, 46-30, 16 puntos de ventaja para la escuadra de Ancud. La tiene Bucarey con el esférico, quiere penetrar Bucarey, bajo el cristal para Johnny Gómez, se eleva sin convertir el rebote, era del Panchi González, sin embargo se le escapa el balón por el fondo, va a reponer Ancud con 46 segundos para el final, la tiene Torres va a salir como base armador, pase largo para Carrizo bajo el cristal para Leo Alves, Alves la saca para Sandoval para Torres para Connor, buen manejo de balón del conjunto ancudetano, la tiene Connor, marcado por Méndez, se la entrega Alves, de espalda cristal Alves, se va a elevar con el tradicional gancho, Leonardo Magic Alves no logra convertir, la toca Méndez para Bucarey para Gómez, fracasa Gómez en el intento, la recupera Torres, quedan 17 segundos para que termine el primer tiempo el partido, Sandoval para Alves para Torres, va a manejar el balón en conjunto ancudetano, la tiene Sandoval para Torres para Alves va a penetrar, la saca para Sandoval, va por tres Sandoval, balón arriba, no convierte, queda un segundo, se va a acabar el partido, lanza a la distancia Oyarzo, suena la chicharra, termina el primer tiempo del partido, 46 para Ancú, 30 para la ULA. Así es, 16 tantos de distancia entonces entre uno y otro conjunto, la celeste se va al descanso, ganando este encuentro, 46 para Ancú, 30 para la Universidad de Los Lagos. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto musical, una pequeña pausa, y ya regresamos para el comentario de lo que fue este primer tiempo de partido. Pausa y volvemos. Bien, 46 para Ancú, 30 para el equipo de la Universidad de Los Lagos. Un marcador que refleja lo que ha pasado en estos dos cuartos iniciales, donde la verdad que Ancú ha sacado esta diferencia de 6 puntos por el buen juego que ha mantenido en los dos cuartos. Creo que ha estado jugando muy bien, ha estado trabajando también con la buena disposición de los jugadores, algo que es importante porque es muy diferente el partido que tenían anoche era un partido muy trabado, difícil, complicado, donde el equipo de Llanquihue lo complicó desde el principio, donde le ahogó la salida, donde le ahogó la, a los dos hombres que eran los que traían la pelota, los presionó siempre 100%, y eso realmente le complicó mucho ya, con ese tipo de marcación. Hoy día, si bien en el primer cuarto tuvimos una marcación individual, era una marcación flotada, suave, relajada, que le permitió a Ancú ir tomando confianza e ir trabajando paso a paso y finiquitando lo que ellos tienen trabajado. Hay que destacar algunos factores. El caso de Julie Hall, del joven Johnson, que hicieron un muy primer buen tiempo con el apoyo de Alves y que también con el otro americano Connors, ¿cierto? Que a la larga se ha transformado también en un muy buen factor. Y destacar también el buen trabajo en los primeros cuartos ha sido el joven Carrizo, que ha tenido que tomar una función abajo, trabajando en una posición que muchas veces es complicada. Pero la verdad que el joven me ha sorprendido, ha andado muy bien, ha trabajado. Si no es una situación que brille, pero está trabajando en lo que se requiere como equipo. Y esto es lo importante, que el jugador entienda que él trabaja para el equipo y tiene que cumplir su función. En la medida que él haga su rol y los restos cooperen, el equipo va a funcionar bien. Otra cosa que llama la atención también es que ambos equipos están jugando con solamente dos extranjeros. ¿Qué tiene de bueno esto? Y es lo que a mí me encanta, es que le da más oportunidades para que los jugadores nacionales puedan jugar. Y así tenemos más opciones de ver a nuestros jugadores en cancha, siendo protagonistas, no solamente pasadores de pelota. Anoche parecía eso, hoy día no. Hoy día los nacionales han sido protagonistas. En el equipo de Ancú, los tres jóvenes, Carrizo, que es un joven con una estatura de 2 metros 2, que sorprende porque no tenemos mayormente jugadores de esa característica. Y con los dos prácticamente jugadores que hacen el trabajo de traer el balón desde el fondo de la cancha, trabajaron muy bien. Y otra cosa que me llamó la atención es que cuando el equipo de Ancú se suelta, corre la cancha, lo ha hecho súper bien. Me pareciera que estuvieran retenidos, pareciera que estaban como, no sé, frenados, pero los he visto correr con ganas, con deseo de hacer bien las cosas. Y esto es importante, porque en la medida que estos muchachos se sacrifiquen, tanto en lo defensivo como en el ataque, va a ser muy positivo del equipo. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un reemplazo para Alves, no tenemos un reemplazo para el otro extranjero. Por lo tanto, sí tenemos banca para suplir a los otros jugadores. Por lo tanto, es importante que estos jugadores entiendan que la función de ellos es sumamente importante en dar y entregar por todo, en lo ofensivo y lo defensivo. Y lo bueno que tiene esto de jugar con un jugador como Alves, que se nota que es un jugador experimentado, un jugador que conoce y maneja muy bien y domina y lee bien la cancha, y la verdad que siempre utiliza y aprovecha bien los espacios que le dejan los contrarios para jugar con su equipo. Creo que esa ha sido la característica principal que se ha dado el primer tiempo. Esperamos que este segundo inicio no se deje sorprender, porque obviamente el equipo de la ULA tiene que salir a buscar el partido, tiene que salir de otra forma, tiene que buscar por dónde encontrar de la debilidad del equipo de Ancú, que no lo ha tenido. Y Ancú, por otro lado, no debe dejarse sorprender, debe seguir jugando de la misma forma, ¿cierto? Ojalá sacando cada vez más de jugar y correr la cancha. Cada vez que lo hacen salida rápida, le complica al equipo de la ULA. La ULA se ve lento y se ve torpe. Bien, ahí estaban las opiniones de Japet Pérez González, quien analizaba in extenso el primer tiempo de partido. Luego de 2 cuartos ya jugados, el cuadro de Ancud supera a la Universidad de Los Lagos, el rival de turno, en esta oportunidad 46-30. Tenemos información parcial de resultados. Español de Talca está cayendo allá en la ciudad de Talca frente a Puente Alto 41-34, luego de 2 cuartos también de partido ya desarrollado. Terminó el primer tiempo en Talca entonces, Español 34, Puente Alto 41. ¿Por qué estamos entregando estos resultados? A lo mejor ahora ya no son todavía tan pertinentes, pero hay que tener en la mente la idea de que Ancú ya tiene que empezar a medirse con los rivales de la zona norte en lo que va a ser el campeonato de verdad, el campeonato la Dimayor oficial. Tenemos también resultados de Castro, que sigue superando a Llanquihue 40-26. Acabamos de escuchar informaciones vinculadas a lo que son las intenciones del presidente del gerenciador de Deportes Sancud, quien señala que esperan ir con todo a Valdivia para poder clasificar al top 4, y si es que Ancud clasifica al top 4, las intenciones de los actuales administradores de Deportes Sancud son solicitarlo. Esas son las intenciones. Todos saben que en la declaración de intenciones todo es posible. Hay que ver en definitiva si el análisis profundo de esta posibilidad, todo esto es un supuesto, primero hay que jugar, después hay que ganar, hay que pasar, todo es un supuesto. Hay que ver en lo profundo de estas decisiones si es conveniente o no, tanto en el plano económico como en el plano deportivo. En el plano deportivo, Ancud ganó en alguna oportunidad el top 4, pero no le sirvió de nada, clasificó en definitiva el cupo que se entregaba para la Liga Sudamericana de Clubes en esa oportunidad, pero después no pudo participar de esa instancia porque no tenía dinero. Y recordemos que hasta el día de hoy, el presidente del Liceo Mixto le cobra a Ancud un dinero comprometido por concepto de traslado que en su momento se garantizó cuando se postuló a ser sede del top 4. Por lo tanto, tanto en lo deportivo como en lo económico, lo financiero, solicitar lo que es la organización del top 4, yo diría que tiene varias aristas, varios cuestionamientos, y entendemos que la directiva del club habrá hecho todos esos análisis si es que están en la intención de poder solicitar la sede de esta organización. Pero para eso falta mucho todavía. Estamos en un partido en que Ancud está superando por 16 tantos de distancia al cuadro de la Universidad de Los Lagos. Ancud ya está clasificado para los playoffs. Recordemos, tiene que medirse el día miércoles a las 20 horas frente a Valdivia, el rival que le tocó sortear para ver si llega en definitiva a la gran final, a este top 4 que va a dirimir al campeón del campeonato de apertura de este torneo Di Mayor. Ya estamos a punto de comenzar el segundo cuarto de partido, final del segundo tiempo, del primer tiempo, en Castro, 47 para el cuadro de Castro, Yanquiwe 29. Comienza el partido, Luis Enrique. Comienza el segundo tiempo del partido, le tiene Sandoval para el conjunto de Ancud, se la toca Connor con Alves, la Universidad de Los Lagos con puros jugadores nacionales, Sandoval con el balón para Connor. Recién comenzado el segundo tiempo del partido, Connor para Torres amaga, cabecea la bomba, la saca para Alves, le quedan 3 segundos para lanzar a Ancud, lo hace Sandoval ahora, arriba el envío de Sandoval contra la chicharra, no convierte, bajo la tabla, Alves se elevó, capturó el rebote, convirtió, además le cometieron falta, el infractor fue el número 12, Johnny Gómez. Así es, Johnny Gómez, la primera falta personal del defensor del equipo visitante. Ese fue un gol con el estómago, ¿eh? La sacó de abajo, la potencia física, saltó, consiguió los 2 puntos y está desde la línea de libres. Alves. Fracasa Alves en su lanzamiento libre, la recupera González, González para Méndez. Méndez con el balón, se la va a entregar a quién, a Oyarzo, Oyarzo para Méndez. Méndez para el jugador Bucarey, Bucarey para Oyarzo, Oyarzo a larga distancia para convertir de 3. Oyarzo de 3 para la ULA, 48 para el cubo, 33 para la ULA. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Era muy buena la asistencia de Alves, sin embargo fracasa Connor en su lanzamiento. La recupera Bucarey, Bucarey para González, González para Oyarzo. Oyarzo pasa abajo el tablero, se lo entrega nuevamente a Bucarey. Abre el lanzamiento de Bucarey de larga distancia, no convierte, recupera al jugador Alves. Alves se le deja a Carrizo, Carrizo para Sandoval. Sandoval va saliendo para el conjunto ancuditano, siempre Sandoval con el esférico, se la toca a Carrizo, Carrizo para Connor, Sandoval, Alves ahora, cayó la bomba, la abre para Sandoval, Sandoval puede penetrar, la saca para Alves, arriba el lanzamiento de Alves, estaba pisando la línea de 3, no convierte, la recupera Méndez para el conjunto de la ULA, se va Méndez solo, se jugó la individual para convertir, 35 para la ULA, 48 para el Ancud. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. 8:07 para que termine el tercer cuarto del partido. Le tiene Carrizo, Carrizo para Torres, Torres para Carrizo, se le da Carrizo bajo al cristal ante la marca de Francisco González para anotar, 50-35 arriba Ancud. Buen punto de Carrizo en Ancud, reiteramos la información. Terminado el primer tiempo de partido en Castro, Castro supera 47-29 a Yanquiwe. Buena la penetración de Edro Yarzo para convertir, 50-37 Arriba el conjunto Banco Vitano por 13. Va saliendo Sandoval para la escuadra en leña. La abre para Torres, otra para Sandoval. Sandoval con Connors. Connor con Leo Alves. Alves ubica a Sandoval. Sandoval la saca para Torres. Torres puede penetrar, se lo entrega a Sandoval. De larga distancia Sandoval para convertir de 3. Ha estado muy certero Sandoval desde el tiro perimetral. 53 a 37. Creo que lleva 3 de 3 Ricardo Vidal. Así es, ha lanzado 3 lanzamientos de 3 puntos desde tercera dimensión. Ha conseguido cuando está reimpostando el equipo visitante. Méndez logra convertir 53 a 39. La tiene Sandoval. Sandoval para Connors. Connor para Alves, Alves con el balón, se lo entrega a Torres, Torres con el esférico, se lo entrega a quién, a Connor, va a ser lanzamiento Connor, arriba Connor para convertir 2 más, arriba Connor para convertir 2 más, 55-39, cuando hay una falta de en ataque de Leo Alves en el club. Efectivamente, estaba tratando de ganarse el espacio, de ganar la posición, el jugador Leonardo Alves Figueiro en Ancud comete la segunda personal y las dos ofensivas. Va recuperando la U, la 6.47 para que finalice el tercer cuarto, la tiene Johnny Gómez, no se atreve al lanzamiento, la saca para Bucarey, Bucarey amaga, se la entrega Gómez, ahora sí ejecuta el lanzamiento Gómez, queda corto, el rebote de Francisco González, eleva González bajo el cristal para convertir, 55-41, 6.5 para que termine el tercer cuarto del partido. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. Connor con el envío al sexto, con tablero para convertir 2 puntos más para Ancud, 57-41, 6-15 para que termine el tercer cuarto del partido, la tiene Méndez, Méndez para Oyarzo, Oyarzo se la entrega nuevamente a Méndez, Méndez marca la jugada en el conjunto de la ULA, ubica a Bucarey, Bucarey no se tiene el lanzamiento, la saca para Oyarzo, Oyarzo arriba de larga distancia para convertir 3 más, Oyarzo anda prendido también desde la línea de triples. Dos tiros de tercera dimensión consecutivamente consiguió Eduardo Oyarzo. Está en llamas ese jugador. 57-44 lo lleva Torres. Arriba el envío de Torres para convertir igual para Ancud. 59 para Ancud, 44 para Laula. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. La tiene Oyarzo para el conjunto de la ULA, se la toca a Bucarey, Bucarey para Méndez, Méndez lanzamiento a larga distancia para convertir de 3, 59-47, a base de puros triple, el conjunto de la ULA empieza a cortar la diferencia, 12 puntos separan Ancud de la ULA, 5-14 para que termine el tercer cuarto del partido, la tiene Alves, Alves para Connor, Connor igual de 3, arriba el lanzamiento, no convierte, lo recupera Bucarey, Bucarey para Méndez, Méndez le pinchan el balón, logra recuperar nuevamente Méndez. La abre para Oyarzo, Oyarzo de 3 arriba, anda inspiradísimo, Edu Oyarzo, anda en llamas, Oyarzo, cuarto triple del ancudetano Oyarzo, 59-50 arriba Ancud. Y el tema está clarito, hay tiempo muerto, solicitó minuto el técnico Cipriano Núñez en la escuadra local, no le gustó para nada lo que estaba pasando, de 16 puntos de distancia se redujo todo a 9 puntos, pero la apuesta de el técnico Carlton Johnson es súper clara, jugar al todo o nada buscándose la posibilidad de volver nuevamente al juego a través de lanzamientos de tercera dimensión, de 3 puntos, y le ha caído. Eso no gana campeonatos, pero sí a veces te da la opción de ganar partidos, y Ancud lo que tiene que hacer es precisamente lo contrario, o sea, no involucrarse en una guerra de 3 puntos, lanzamos nosotros, lanzan ellos, sino tratar de ir al poste bajo donde está la ventaja. Porque ahí es mucho más fácil encestar, tienes la posibilidad de cargar el tablero ofensivo, que en el básquetbol es lo que te da muchas veces la posibilidad de convertir. El 70% de los goles se consiguen por segunda o terceras oportunidades en el básquetbol, no por el primer lanzamiento. Entonces, mucho más probable, yendo solo a estadísticas, que Ancud, si juega al poste bajo, tranquilo, ordenado y con paciencia, consiga la ventaja y aumente la distancia. Japet. Bueno, el corto no va con respecto a la situación del equipo La ULA. El equipo La ULA salió con 5 nacionales, nos sorprendió a todos. Pero sí me llamó la atención. El equipo se ordenó, se calmó, movió bien la pelota. La orden era buscar la mejor posición. Y lo han hecho otra vez. Todos los jugadores que han lanzado en los triples, todas veces han estado solos. Por lo tanto, han hecho buenos movimientos, han hecho buenos pases y han podido lanzar tranquilamente. Aparte, son hombres que nosotros conocemos que tienen puntería de 3. Por lo tanto, si lo dejan lanzar, van a seguir convirtiendo. Y eso es importante que Ancud tiene que tomar en cuenta y tiene que cambiar su marcación. Ahora llegó una falta de Méndez en la escuadra universitaria. Y el público aplaude porque Méndez debe cometer unas 10, 12 faltas por partido y le sancionan 4. Siempre queda con 4. Ahora tiene 2, según la mesa de control. Enrique. Ataca Ancud, la tiene Sandoval para el conjunto de Ancud, 59-50, Ancud supera a la ULA, la tiene Connor, puede penetrar Connor, se la entrega Alves, va a conquistar Alves, fracasa en el intento Alves, segunda instancia para Alves, ¿qué va a hacer Alves? Asistía Carrizo, perdió el balón, la recupera González, González para Méndez, Méndez con el esférico, ¿qué va a hacer Méndez? Se va a elevar, Méndez arriba, no logra convertir, el balón queda atrapado entre el tablero y el cesto, va a haber pelota dividida, va a reponer el conjunto de la ULA. Música y sonidos desde Chiloé. 4-19, le queda en el tercer cuarto del partido, 59-50 es el marcador. Va a haber un cambio en el conjunto de Ancud, va a ir al terreno de juego Carlos Zúñiga por primera vez en el partido. Vamos a ver a quién reemplaza el defensor ancuditano. Va a entrar, va a ingresar por Leonardo Alves Figueiro. Abandona el brasileño, quien ha sido figura fundamental en esta clasificación a los playoffs. Ahora el elenco ancuditano está con un solo extranjero en cancha, Connors. Oyarzo se la toca a Méndez, Méndez con el balón para el conjunto universitario, Méndez va a penetrar, la saca para Oyarzo, antes hubo una falta y Oyarzo igual había convertido el triple, ¿eh? Hay una falta del jugador número 4 en Ancud, Pedro Sandoval. Sandoval comete su primera falta personal, exacto, su primera falta personal, tiene que reponer el juego la escuadra visitante. Ya la tiene la ULA. A través de Méndez, Méndez quiere penetrar, lo hace ahora, abre el lanzamiento para convertir y se acerca peligrosamente la ULA, 59-52, está en Gran Ancud. Lo mejor del básquetbol del sur, www.deportesancud.cl. La tiene Carrizo para la escuadra de Ancud, 3-47 para que termine el tercer cuarto, perdió el esférico Ancud, se desespera Ancud, también se coloca impaciente Cipriano Núñez, la abre para Oyarzo, Oyarzo quiere penetrar, la saca para Bucarey, Bucarey para Leo Méndez quiere intentar lanzar de larga distancia, le hace la pantalla, se acomoda ahora, envía el triple sexto, no convierte, la baja Carrizo, Carrizo para Torres, Torres ya la deja en poder de Sandoval, Sandoval va saliendo para el conjunto celeste isleño. Siempre Sandoval con el esférico. Se la toca a Connor. Connor para Zúñiga. Zúñiga para Sandoval. Sandoval con el balón para Connor. Arriba el lanzamiento de Connor. Larga distancia. Quedó corto. Hace largo rato Cancún. No logra convertir. Gran velocidad Leo Méndez. Va a atacar la zona pintada. Méndez. Muy buena la bandeja de Méndez. Contra el cristal para convertir. 59 para Cancún. 54 para Laura. La hora celeste está en www.deportesancud.cl. Carrizo con el balón, la recupera Carlos Zúñiga, sin embargo hubo falta ofensiva del jugador Carrizo, va a reponer la escuadra universitaria. Carrizo en el elenco ancuditano comete su segunda falta personal cuando hay cambio, abandona a Bucarey en la ULA, ingresa nuevamente al partido Michael Hearns. También va a haber un cambio en Ancud, a la banca Sandoval, al terreno de juego Julius Hall. 59-54, 2-52 para el final del tercer cuarto, una diferencia que fue de 21 puntos en favor de Ancud, que está tan solo en 5, la tiene Oyarzo para el conjunto universitario, se la toca Méndez, Méndez con el balón para Erz, Erz para Oyarzo, puede penetrar Oyarzo, lo hace ahora, la saca para Johnny Gómez, Gómez bajo cristal, fracasa en el intento, el rebote de Hall, se va a gran velocidad Hall, se va a jugar la personal Hall, se le escapa el balón, lo logra recuperar sin embargo camino. Caminó el defensor de Ancud, repone la ULA de Puerto Montt. Estás en la compañía de Música y Sonidos desde Chiloé. 2:32 para que termine el tercer cuarto del partido. Un mal tercer cuarto del conjunto de Deportes Ancud. La tiene Gómez. Gómez con el balón, quien se desmarca en la ULA, se desmarcó Méndez, cayó la bomba, barrió el lanzamiento, no convierte. El balón era de Carlos Zúñiga, se le fue por el fondo al defensor ancuditano, va a reponer nuevamente la ULA. Y en Castro, Castro está superando 48-35 al cuadro de Llanquihue. 2:15 para que finalice el tercer cuarto del partido. La tiene Méndez para el conjunto de la ULA, se la toca a Oyarzo, Oyarzo hizo un amague, Oyarzo hace el lanzamiento, arriba no convierte, el balón lo recupera Zúñiga para el conjunto ancuditano, pase largo para Torres, Torres con el balón para Connor, puede penetrar Connor, lo hace ahora arriba, fracasa en el intento, el rebote de Kenneth de Erz para el conjunto universitario, siempre Erz con el esférico, pasa a territorio enemigo, el defensor de la ULA, marca la jugada ahora la casaquilla número 11 en la escuadra de la ULA, siempre Michael Erz con el balón. La marca muy de cerca Connor, se la entrega a Francisco González, espalda a Cristal González, se la entrega a Méndez, arriba el lanzamiento de Méndez, para convertir 2 puntos más para la ULA, 59-56, la diferencia de 3 puntos en favor de Ancud. Y hay cambio, ¿eh? Hay cambio en el elenco visitante, ingresa al partido Sergio Cárdenas, abandona Leonel Méndez. 1:39 para el final del tercer cuarto. Ancú gana por 3, estuvo arriba por 21. Va saliendo Hall con el balón. Hall con el esférico, marcado por Cárdenas, se le entrega a Kiel, se le entregó a Carrizo. Carrizo con el balón, cuánto ha mejorado la ULA, jugando sin extranjeros, hubo falta, ahora sigue el Panchi González la ULA. Así es, está tratando de defender con las manos y no con los pies, tenía que mover los pies, nunca ha sido una de sus virtudes del Panchi González, comete la tercera este jugador. Hay cambios en Ancú, Marquis Johnson al terreno de juego, también ingresa Leo Alves y Aral Fung en la escuadra de la ULA. Va a reprender Ancú desde el costado con 1:24 para el final, lo va a hacer Marquis Johnson. Johnson se la entrega a Hulk, Hulk con el esférico, se la va a entregar seguramente a Connors o a Johnson, uno de los dos se va a desmarcar, se prefiere jugar individual, Hulk toma el callejón central, la abre hacia la derecha para Johnson, Johnson puede penetrar, lo hace ahora, lo saca para Hulk, Hulk no se atreve al lanzamiento, va a penetrar mejor, lo hace ahora arriba con Tabrero, no convierte, muy incómodo, el balón le cae a quien, el balón le caía a un jugador universitario, sin embargo el juez del partido cobra que la pelota le dio en el pie al jugador Leo Alves, va a reponer en el fondo de la ULA. Y tenemos información, Español de Talca dio vuelta al partido, está ganando 52-47 a Puente Alto. Recupera la ULA con 54 segundos para el final del tercer cuarto, la tiene Er para Oyarzo, Oyarzo con el balón, le hace la pantalla a Oyarzo, puede penetrar Oyarzo, lo hace ahora, la saca para Er, arriba el lanzamiento de Er, larga distancia, no convierte, el balón le cae a Marquis Johnson, Johnson pase largo para Connor, Connor puede penetrar, no lo hace, se le entrega a Alves, Alves puede hacer la bandeja, va a perder la pelota Alves, sin embargo, perdió el balón Alves y hubo pelota dividida, va a responder Deportes Zancudo. Todo el básquetbol chilote, toda la pasión del básquetbol con la hora celeste. Va a poner Ancú en el fondo, resta nada más que 33 segundos para que finalice el tercer cuarto del partido. 59 para Ancú, 56 para la ULA. La tiene Carrizo, Carrizo para Marquis Johnson. Johnson con el balón, siempre Johnson con el esférico, se le toca a Leonardo Alves. Alves puede girar, hace arriba el lanzamiento, queda corto, Carrizo bajo el cristal, se elevaba Carrizo con 3 segundos en el reloj de posesión, sin embargo, le cometió falta Harald Funk en la ULA. Y está en problemas, se complica este jugador porque es la cuarta falta personal. Van a ver lanzamientos libres para el defensor de Ancud, para Humberto Carrizo, casaquilla número 8 en la escuadra ancuditana. Vamos a ver qué suerte tiene Carrizo en su 2 envío al sexto. Resta nada más que 20 segundos para que se nos vaya el tercer cuarto del partido. Está frente al cristal Carrizo, balón arriba para convertir un punto más para la escuadra ancuditana. 60-56, segunda opción para Carrizo en la escuadra de Ancud. Toma su tiempo el defensor ancuditano para ejecutar su lanzamiento libre. Está Carrizo frente al cristal, balón arriba, no convierte, el rebote de quién, era de Alves, sin embargo le cae a Carrizo. Carrizo se iba elevando, nuevamente hubo falta. Muy buena la de Carrizo, ahora falta de Johnny Gómez en la ULA. Así es, Johnny Gómez en el equipo visitante, la segunda falta personal. Van a ver nuevamente lanzamientos libres para el conjunto ancuditano. Falta de 16 segundos para que se nos vaya el tercer cuarto del partido. La tiene Carrizo en sus manos, envía el balón al sexto, no convierte Carrizo. Fracasa Carrizo en su primer intento. Segunda opción para el defensor de Ancú, Carrizo. Ya tiene el esférico en sus manos, también fracasa Carrizo. El rebote de quién, dejar al Fun para la ULA. Funso la deja a Sergio Cárdenas. Quedan 10 segundos para que finalice el cuarto. La tiene Cárdenas. Cárdenas con el esférico. Va a jugar hasta el último segundo el balón en el conjunto de la ULA. Se la entrega a Er. Quedan 2 segundos. Va a tener que lanzar Er. Va a perder la bola Er. Finalizó el partido. Muy buena la marca de Connor. No dejó nunca lanzar a Michael Er. Finaliza el tercer cuarto del partido. 60-56 en favor de Ancud. En un muy mal tercer periodo el elenco ancuditano de todas maneras se fue en ventaja. 60-56. A favor del cuadro celeste, vence por 4 a la Universidad de Los Lagos. Nosotros vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Pausa y volvemos. Bien, ya volvemos. Estamos a 10 segundos de que comience el último cuarto de partido. Ancud vence por 4 de distancia a la Universidad de Los Lagos en un encuentro en que perdió prácticamente toda la diferencia que había conseguido. Japet. Bueno, tal como decía Yeye, el estratega del equipo de la ULA tenía que buscar una fórmula a ver si la encontraba y la encontró, porque la verdad que la diferencia es solamente de 4 puntos, donde vamos a tener un último cuarto bien peleado y tío, Ancú no debe dejarse sorprender y la ULA por lo tanto va a tratar de seguir jugando de la misma forma. Sí, yo creo que vamos a tener un lindo cuarto. Comienza el partido, los relatos están a cargo de Luis Enrique Muñoz. El balón va a quedar en posesión del conjunto de Ancud. 9:43 le resta en el partido. La tiene Connors. Ahora hubo falta de Leo Méndez. Sorprendieron a Méndez con falta. Por fin, ¿eh? Por fin fue sancionada la falta. La tercera de Méndez, quien obviamente va a reclamar cada pito de los jueces. Va a poner Ancud a través de Marky Johnson. Se la entrega a Yuru Hall. Hall con el esférico. ¿Quién se va a desmarcar de Ancud? Nadie se desmarca. Siempre Hall con el balón para Alves. Alves le impulsaron el balón fuera del terreno de juego, se le impulsó Johnny Gómez para poner en el fondo a Ancud, le quedan todavía 17 segundos en el reloj de posesión, la tiene Malcolm Connors, Connors para Alves, Alves con el balón va a penetrar, hubo falta de ataque de Alves, tercera falta de Alves, tercera falta en ataque. Así es, la tercera falta de Leonardo Alves en el elenco ancuditano, y en Castro, Castro 50 y Anquihue 42. Va sacando el conjunto de la U a través de Cárdenas con el balón. Cárdenas con el esférico. ¿Quién se desmarca en el conjunto universitario? Se desmarcó Francisco González. González para Leonel Méndez. Leonel Méndez ubica a su mejor perfil. Buena asistencia para González. Cabecea la bomba. No convierte. La recupera Alves para el conjunto de Ancud. Se va como eventual conductor Alves. Seguramente va a finiquitar él. Giro Alves. Arriba el lanzamiento. Fracaso en intento. No le ha salido nada. Alves hoy día le toca el balón a Cárdenas. Cárdenas con el esférico. Se lo entrega a Erz. Él con el balón para Johnny Gómez, va a conectar Gómez, se le va para convertir, sin embargo, hubo una infracción de Humberto Carrizo en el cudo. Se le escapó por poquito, no alcanzó a llegar, trató de detenerlo con las manos, la tercera falta de Humberto Carrizo. Tercera falta de Carrizo, segunda como la tira del conjunto de Ancud, 8:47 para el final, resultado incierto acá en el fiscal ancuditano, 60-56, 4 de diferencia en favor de Ancud. Está Johnny Gómez frente al cristal para cobrar. Primer envío de Johnny Gómez. Balón arriba para convertir. 60-57. Tiene una segunda opción. El defensor de la ULA de Puerto Montt, Gómez. Gómez está frente al cristal para cobrar. Envío de Gómez. Balón arriba al sexto. Para convertir con suspenso. 60-58. Está en ganancia en CUD. Hoy trabajan con nosotros www.estaciondeportiva.com y www.deportesancudo.cl. Hall con el esférico para Connor, Connor envió el balón al sexto, fracasa en el intento, sin embargo, la impulsó fuera del terreno de juego un jugador universitario. Le restan 10 segundos de posesión al conjunto de Ancud. El marcador 60-58, la tiene Hall, tiene que apoderar el juego Ancud, se la toca a Connor. Bueno, con el esférico, quedan 5 segundos para lanzar, la tiene Alves, Alves para Marquis Johnson, arriba el lanzamiento de Johnson, queda corto, la recupera Cárdenas para el conjunto universitario, grandes zancadas de Cárdenas para cruzar el territorio enemigo, se lo entrega Panchi González, González para Cárdenas, Cárdenas con el balón, quiere penetrar, se lo entrega González, González gira, se lo entrega a él, arriba el balón de él, no convierte, recupera Carrizo, el esférico para el conjunto de Ancud, se lo entrega a Yunus Hall, Hall con el balón, coloca la calma, Yuru Hall, 7:57 para que se nos vaya el partido. Gana por 2 el conjunto ancuditano después de haber obtenido 21 puntos de ventaja en este encuentro. Repone Deportes Ancud desde el costado. Y en Talca, 59 Español, 59 Puente Alto, partido igualado allá en la capital de la región del Maule. Y en Castro, Castro, por 5 de distancia, 51 para Castro, 46 para Llanquihue. Buena asistencia de Johnson para Alves. Alves no le sale nada de día. Fracasa en el intento, pero antes hubo una infracción de número 13, al parecer de Leo Méndez, que se complica en la aula. Méndez con 4 va a tener que abandonar el partido. Mucho contacto físico en sus defensas. Fue sancionado en esta oportunidad. 4, reingresa al juego Eduard Oyarzo. Está frente al cristal Alves para cobrar, 2 lanzamientos libres para Ancud, primer envío de Alves, ahora sí para convertir, 61-58, gana por 3 Ancud. Segundo lanzamiento libre para el jugador Alves en la escuadra ancuditana. Envía el balón al sexto Alves para convertir, 62-58, está en ganancia Ancud. La hora celeste, transmisión de partidos, todo el básquetbol Di Mayor, sábados y domingos, 20 horas. Cárdenas con el balón para Francisco González. González no se atreve al lanzamiento, se le toca a Erz. Erz para Oyarzo. Oyarzo con el esférico, espera que le haga la pantalla. Envía el balón al sexto, Oyarzo no convierte. El balón lo recupera aquí en Carrizo para el conjunto ancuditano. Se lo entrega Marky Johnson. Johnson abre para Hall. Hall para Connor. Quiere penetrar Connor. Hubo falta, nada cobra el juez. Se va Erz con pelota dominada. Sin embargo, le quitó la pelota al jugador Yuru Hall. Y señala al juez Valenzuela que fue falta del defensor ancuditano. Así es, Holt Enancourt comete la primera, reclama el pito, entrega el balón a regañadientes, tiene que reponer el juego el cuadro visitante. Tenían que haberle cobrado técnico a Jola. Estuvo al borde del técnico Hall, se lo merecía en todo caso. La recupera Gómez para el conjunto de la ULA, se la entrega a Erz con el balón. ¿Para quién? Para Cárdenas. Cárdenas puede penetrar, se la entrega Johnny Gómez, buena asistencia Gómez, fracasa el intento, la recupera Carrizo para el conjunto de Ancud, Carrizo se la toca a Alves, Alves va a atacar la zona pintada, la abre para Connor, Connor va a penetrar, arriba el lanzamiento de Connor, no convierte, antes hubo una falta de Sergio Cárdenas en la escuadra de la ULA. Rugby está jugando Sergio Cárdenas, porque está tratando de taclear a los jugadores, fue sorprendido con la falta en la segunda de este ancuditano en el elenco visitante. Hay tiempo muerto solicitado por Carlton Johnson. Escuchamos los comentarios, los análisis de Japet Pérez González. Bueno, aquí tenemos una situación que ahora el partido se calentó un poco, dado que la actitud que tuvo el jugador de Ancud, que no es lo correcto lo que decíamos, que tiene que ir aprendiendo, aunque si bien considera que no fue foul, el árbitro considera que es foul y él el que manda, por lo tanto él debe calmarse, porque perfectamente hubiera sido un técnico. Y ahora lo que estoy viendo yo es que al parecer hay técnico al equipo de la ULA por indicado por el árbitro. Alguna situación tiene que haber pasado que estarían cobrándole un técnico. Ancud no está jugando bien. Creo que ha decaído su juego. Me parece que el estado físico le está pasando la cuenta al jugar Alves y a Connor, porque Alves y Connor echaron muy bien, pero al parecer el estado físico no está bien y han bajado. Y cuando bajan estos jugadores, el equipo de Ancud se resiente. Por otro lado, el equipo de la ULA levantó jugando ordenadamente con equipos nacionales, donde una buena disciplina, buscando los lanzamientos adecuados, donde los hombres siempre estaban solo y lanzaban, y hombres con puntería convirtieron. Ahora en este momento tenemos un partido bastante complicado. Yo creo que aquí el que juegue mejor, el que administre mejor la pelota y no pierda el control, debería salir adelante con el partido. Así es, está desde la línea de libres cobrando, al parecer, la falta técnica o sus lanzamientos, no lo sabemos todavía. Mal con Connor en Ancud y convierte el primer lanzamiento, Enrique. Convirtió el primer envío Connor, 63-58, debe ser los lanzamientos de la falta, puesto que después el juez Menares le cobró técnico al conjunto de la ULA. Segundo envío de Connor frente a Cristal, balón arriba de Connor para convertir, 64-58, ahora va a lanzar los dos lanzamientos del técnico Connor, tercer intento arriba para convertir, 65-58, último lanzamiento de Connor, todavía no encuentra explicación Carlton Johnson a la falta técnica que le sancionaron a la banca. Connor arriba para convertir igual, 66 para Ancud, 58 para la ULA. Y hay reposición desde el costado para el cuadro celeste. Le va a costar caro este técnico al conjunto visitante. Fueron 4 puntos más la posesión. 4 puntos más la posesión. Ya la recuperan Cula. Tiene Hall. Hall para Johnson. Johnson para Hall. Hall para Torres. Torres con el esférico. Se la toca a Alves. Alves para Torres. Torres para Marquis Johnson. Arriba el envío de Marquis. Va por tres Marquis. Triple de Ancud. 69 para Ancud. 58 para la ULA. Escuchas La Hora Celeste Web. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asencio. Comentarios de Ricardo Vidal y Jafet Pérez. Cárdenas tiene el esférico para el conjunto universitario, 6-20 para que finalice el partido. La tiene Oyarzo, arriba del envío de Oyarzo para convertir. Edward Oyarzo para convertir, 69-60, gana por 9 Ancud. A falta de 6-10 para el final del partido. La tiene Julius Hall. Hall siempre con el balón, perdió el balón, impulsado fuera del terreno de juego por Sergio Cárdenas. Para poner nuevamente Ancud a través de Marquis Johnson. Johnson se la toca a Julius Hall. Hall con el esférico. ¿Para quién? Para Alves. Alves con el balón en zona de tres. Hubo falta. Vamos a ver a quién le cobra. Hubo falta ofensiva del jugador Julius Hall. Está comenzando Julius Hall a caer en el juego de los jugadores de la ULA. Así es. Hall comete la segunda falta. Un golpe ahí, más que tratar de ganar el espacio, fue un golpe contra Sergio Cárdenas. Está jugando el cuadro visitante. La tiene el Panchi González para la ULA, se la toca a Oyarzo. Oyarzo se acomoda para lanzar el tres, muy bien la marca. Marquis Johnson le tocó a Cárdenas. Cárdenas con el balón para Johnny Gómez, penetró Johnny Gómez. Hubo falta de un defensor de Ancud. Vamos a ver quién le cobra al número 7, al 8, Humberto Carrizo. Así es, Carrizo en el equipo local comete su falta personal, la número 4, y Johnny Gómez está como un jugador casi, hace muy buenos movimientos ofensivos, gana la posición, pero no ha logrado conseguir los puntos fáciles, Enrique. Ahora CJ mete al terreno de juego a sus dos jugadores extranjeros. Está frente a que está el Gómez para cobrar, primer envío de Gómez, no convierte. Segundo intento va a tener el defensor ex Deportes Ancud. Está Johnny Gómez frente al cristal para cobrar su segundo lanzamiento libre. La tiene Gómez, envía el balón al sexto, Gómez ahora sí convierte, 61 a 69 gana Ancud. La hora celeste, relata Luis Enrique Muñoz. Comenta Jafet Pérez González. Conduce Ricardo Vidal. Marky Johnson con el balón para Humberto Carrizo, 5-25 para que finalice el partido. La tiene Torres, Torres para Hall, Hall para Marquis, arriba Marquis de tres, no convierte. La recupera el jugador Jennings para la Ura, se la toca Gray. Gray va a hacer el lanzamiento arriba, quedó corto. La recupera Alves, sin embargo hay pelota dividida. Va a corresponder que salga el conjunto celeste de Ancud. Esto es La Hora Celeste en Internet. Relatos de Luis Enrique Muñoz Asensio. Perdió el esférico Yulu Hall, seguramente cometió también falta el defensor de Ancud. Se complica Yulu Hall, es la tercera falta personal del defensor de Ancud. Así es, y lo van a reemplazar. Ha cometido tres faltas seguidas por errores propios. Entró muy frío luego de que lo sacaron al partido. Eso le ocurrió en general a los elementos de Ancud que sacaron la diferencia, que luego fueron reemplazados. Comenzó la rotación de jugadores Cipriano Núñez y quienes volvieron al terreno de juego luego de haber hecho un buen partido. Están muy tentativos, como ya que perdieron la confianza, como que se desaprovechó la oportunidad, pero de todas maneras son 8 puntos de distancia. Ancud vence por 8, 69 a 51, restan 5 minutos de partido, Enrique. Gray fracasa en su primer intento, pero logra convertir el segundo, 69-62, 5-3 para que termine el partido, le tiene Alves, Alves para Sandoval, Sandoval para Torres, tiene que pasar Torres, perdió la pelota Torres, la recupera Jennings para el conjunto de la ULA, se la entrega González, González va a atacar el sexto, sin embargo se le impulsó fuera del terreno de juego el jugador Renato Torres, algo señala la mesa de control, hay tiempo muerto que se le cita a Cipriano Núñez, 4-50 para el final del partido, 69-62, el resultado a favor de Ancud, comenta Jafet Pérez. Bueno, el equipo de Ancud ha entrado estos últimos dos minutos o tres a complicaciones, no ha podido resolver la presión 1-2-2 que le está colocando el equipo de la ULA. ¿Qué significa eso? Que cuando el 1-2-2 significa que buscan a un hombre para ir a doblarlo, por lo tanto lo que esperan el doblaje es ir a buscar el pase al otro lado, y es lo que están dando y se lo han hecho las tres últimas veces. Ancud no ha reaccionado frente, me llama la atención que una cosa muy conocida, que el equipo de Ancud no lo sepa resolver, es una situación que tiene varias variantes que se puede resolver. Yo creo que esa es la razón del minuto bien pedido por Cipriano para poder contrarrestar. Él tiene que transformar esa presión que le están haciendo, transformarlo en positivo. Y es muy fácil, hay varias variantes que le podrían permitir y que tiene la condición del jugador. Si basta con que coloque a Alves en la mitad de la cancha y va a tener favorable, él va a atacar dos contra uno. Ojalá que se haya dado cuenta y esas sean las instrucciones, porque son 7 puntos que Ancud debe mantener. Si los que están aquí obligados a tener la presión es el equipo La Una, no Ancud. Digamos que al equipo Ancud no le queda casi bencina en el tanque, está muy agotado. Y el problema que tú señalabas, Japé, de la presión que están tratando de hacerle el 2 por 1 para ir con el jugador que sube la bola, es producto que igual en la función de base el elenco ancuditano no tiene garantías absolutas, no hay nadie que garantice absolutamente el traslado del balón. Comienza nuevamente el partido, Enrique. Se le va a Johnny Gómez, hay una falta de Carrizo, va a tener que abandonar al parecer el jugador ancuditano. La quinta falta de Carrizo en Deportes Ancud, en la quinta falta de Carrizo en la escuadra de Ancud. Así es, la quinta falta de Humberto Carrizo, tiene que abandonar el terreno de juego, jugó bien, este es un jugador que está para defender, para quitarle minutos al tablero en el cronómetro, para entregarle descanso a los extranjeros hoy ante la lesión, o ante, yo diría, la posibilidad de que descanse el jugador Marco Hafner. Tuvo que jugar mucho más de lo que habitualmente realiza y fue un aporte en defensa, más que en ataque, por sus virtudes, para la celeste ancuditana. Cuando hay punto para el cuadro visitante, 69-64, gana Ancula, tiene Johnson, Johnson para Connor, va a ser la bandeja, Connor arriba, con mano izquierda para convertir, 71 para Ancú, 64 para Laula. Estás en la compañía de www.deportesancud.cl. El Panchi González con el esférico, se la entrega a quien, Panchi González prefiere jugárselo individual, hubo una falta el Panchi González, sin embargo se la cobran a Leo Alves en la escuadra de Ancú. Uy, saltó todo el público a reclamar el movimiento, la falta, es la cuarta de este jugador en capilla, Leo Alves, en el elenco local. Leo Alves comete su cuarta falta personal, está Francisco González frente al cristal, primer envío, no convierte el Panchi González, tiene una segunda opción el defensor de la ULA, 4-17 para que se nos vaya el partido. Ancú gana por 7, segundo envío de González, tampoco convierte, la recupera Connors. Connors con el balón para Pedro Sandoval. Sandoval, un pase largo para Marquis Johnson. Johnson con el esférico, la entrega para Torres. Torres con el balón para Sandoval. Sandoval para Marquis Johnson. Johnson con Torres. Torres para Alves. Alves para Torres. Torres lanza a larga distancia. Torres pica en el anillo, no convierte. La recupera Johnny Gómez. Gómez para Jennings. Jennings se va con el balón para el conjunto universitario. Puede penetrar, lo hace ahora. Muy bueno el tapón de Leo Alves por aquí. No, le dijo, le cerró la puerta el jugador Alves a Juan Jennings. La tiene Sandoval para el conjunto de Ancú. Se la toca a Johnson. Otra para Sandoval. Sandoval para Torres, 3 minutos 35 para el final. Torres para Johnson, le quedan 7 segundos para lanzar a Ancud. La tiene Alves, ¿qué va a hacer Alves? Chocó con González, se la tocó a Torres. Torres para Márquez, Márquez por 3, arriba lanzamiento de Márquez, quedó corto. El rebote era de Connor, sin embargo hubo una falta de un defensor de la URA, el número 14, Francisco el Panchi González, que también queda en capilla. Así es, González, el Panchi en el elenco visitante, comete su cuarta falta personal. Tiene que reponer el juego desde la lateral, el cuadro local. Va a reponer desde el costado, desde la lateral, Ancuda, tiene Connor para Pedro Sandoval. Sandoval la abre para el jugador Torres para Sandoval, 3 con 15 para el final del partido. Sandoval para Johnson, Johnson busca a Alves, Alves para Torres para Connor, va a penetrar Connor, saca para Sandoval. Sandoval hizo una magia, Sandoval envió el balón al sexto, ahora no convierte, el balón le cae a Méndez. Mende a toda velocidad, se fue a la personal, sin embargo se la impulsó fuera el terreno de juego. El jugador Torres va a reponer desde el fondo Laula. A Luis Enrique Muñoz le escuchas en www.deportesancud.cl. Y en Castro, Castro 66, Yanquihue 59. Va a reponer el balón Ancud desde el costado, 2.54 para el final. 71-64, gana Ancud por 7. Ancud, recordemos, el día miércoles a las 20 horas va a enfrentar por la primera etapa de los playoffs al Deportivo Valdivia. La revancha será el día sábado en Valdivia y si fuese necesario, el día domingo será el tercer partido. La tiene Sandoval para Ancud. Se la toca a Torres, pero el balón Torres, se va a Jenning, con balón dominado Jenning, la volcó en el sexto ancudetano. 71 para Ancud, 66 para Laula. La voz de Ricardo Vidal está en www.deportesancud.cl. Connor con el balón para el conjunto de Ancud. Hubo falta, sí señor. Falta de Johnny Gómez en la escuadra de Laula. Así es, Johnny Gómez comete su tercera falta personal. Ancud está a 5 de distancia, 71 para los locales, 66 para la visita. Malcolm Connor desde la línea de libres. Malcolm Connor puede aumentar para el conjunto ancudetano. Tiene el esférico en sus manos, Connor, el balón arriba, Connor, primer envío, fracasa el intento, fracasa Connor en el intento. Segunda opción de Connor para el conjunto de Ancud. Connor con el balón para el segundo intento, balón arriba para convertir un punto más para Ancud. 72 para Ancud, 66 para Laula, va saliendo el conjunto universitario a través de Leo Méndez. Méndez con Jenny con el balón para Francisco el Panchi González. González para Méndez, Méndez con el esférico para Jennings, hubo falta de un defensor de ancudetano, vamos a ver a quién le cobra el juez, el número 9, Marquis Johnson. Efectivamente, Marquis Johnson en el elenco local comete su segunda falta personal. Va a reponer en el fondo, perdón, desde la línea libre, está el jugador número 23, Timothy Jennings, primer envío Jennings, balón arriba, no convierte, fracasa en su primer intento el jugador Jennings. Segunda opción para el defensor universitario. Jenny, el balón en sus manos, arriba para convertir. 72 para Ancú, 67 para Laula. Música y sonidos desde Chiloé. Recupera Ancú a través de Sandoval. Sandoval pase largo para Torres. Torres para Marquis Johnson. Johnson para Pedro Sandoval. Sandoval con el esférico. Se lo entrega a Renato Torres. Torres con el balón para el jugador Connor. Connor con el esférico. Va a tener que lanzar a Ancú. Quedan 4 segundos. Torres abre para Sandoval. Sandoval envía el balón al sexto. No convierte. El balón le recupera a quien. Torres para el conjunto de Ancú. Se lucha desesperadamente el esférico. Le recupera en definitiva la bola. La tiene González. González se la toca al jugador Jenny, fracasa Jenny, segundo intento de Jenny, balón arriba, muy bien, se la quitó Torres, muy bueno el robo de Torres, se la tocó a Marquis Johnson, Johnson para Torres, tiene que salir Ancú, Torres para Connor, Connor para Alves, Alves con el balón, se la toca nuevamente a Torres, Ancú, Ancú, se grita el público, 1:20 para el final, está ganando Ancú por 5, la tiene Connor, Connor para Torres, Torres para Connor. ¿Qué va a hacer Connor? ¿A quién se le va a entregar? A Alves. Alves de espalda cristal. Se jugó la personal. Alves le cometieron falta. Sí, señor. Falta de un defensor universitario. Cuando vemos que está un poco resentido el jugador Malcolm Connor en Ancú, hay falta de Johnny Gómez. Johnny Gómez comete su cuarta falta personal. Así es, 4 faltas personales ya tiene el jugador del elenco visitante. Johnny Gómez, cuando sí, efectivamente está con calambres, al parecer. Es un calambre que presenta Malcolm Cedric Connors. Vamos a ver si se mantiene para los minutos finales. Restan 71 segundos de partido. Está desde la línea de los suspiros Leonardo Alves en Ancú. Alves para cobrar 2 lanzamientos libres. Está frente al cristal el defensor ancubitano. Primer envío de Alves. Lorena sexta para convertir. 73 a 67. Gana por 6 Ancú. 1:11 para el final del partido. Segunda opción para Leo Alves. El defensor ancubitano para convertir uno más, 74 para Ancú, 67 para la ULA, tiempo muerto que solicita Carlton Johnson, tiempo de comentario de Japet Pérez. No, el minuto lo pidió Cipriano Núñez, ya que tiene el jugador Connor con principios de calambre, y obviamente es para ser atendido por el kinesiólogo Mancilla, por lo tanto estuvo bien. Lo que tiene que hacer Ancú, lo que acaba de hacer recién, es lo que tú comentabas, el movimiento del balón de lado a lado, lateral, no en diagonal para evitar la interceptación del pase de la ULA. La ULA hace la presión en la mitad de la cancha con el 1-2-2 para provocar el pase. Acuya se preparó, está trabajando bien y una vez que vuelve atrás trabaja en zona normal. Pero ahora como queda 1:11 y necesita apurar, ahora también está apurando, está buscando y lo que tiene que hacer es jugar con el factor que tiene de ventaja. Y los que tienen que desesperarse tienen que ser la ULA. Si no pueden hacerlo, no importa, pero como ellos están obligados, están buscando el doblaje en los extremos, va a haber un jugador que en un momento va a quedar libre y va a finiquitar, y si no, por último, se le va a ir el tiempo. Tiene que jugar con la presión del equipo contrario. Y lo de Ancú tiene que tratar de administrar bien el balón y no perder el control en alguna actitud que les vaya a perjudicar. Así es, el elenco encubitano entonces tiene que quitarle segundos al reloj del tablero marcador del gimnasio fiscal de calle Esmeralda. Nosotros tenemos información, 73 Talca, 77 Puente Alto, a 3 minutos del final. Enrique. Va a comenzar, va a sacar desde el fondo el conjunto universitario. La tiene Sergio Cárdenas para la ULA, 1:05 para que termine el partido, 74-67, gana el conjunto de Ancú. La tiene Francisco González, González con el balón, se la toca a Oyarzo, Oyarzo puede penetrar, lo hace ahora Oyarzo, arriba el lanzamiento, no convierte, la recupera Alves, Alves para Sandoval, Sandoval para Torres, Torres con el esférico, pase largo para Connor, Connor con el balón para Sandoval cuando hubo falta, cortó con infracción el jugador Sergio Cárdenas. En la escuadra de la ULA comete su tercera falta personal. Va a ir a la línea de libres. Connors para cobrar. Al parecer este asunto finiquitado. El partido está Connor frente al cristal para cobrar. Connor frente al cristal para cobrar. Primer envío de Connor. Balón arriba. No convierte. 45 segundos le restan al partido. 74 para Ancú. 67 para la ULA. Viene el segundo lanzamiento del jugador Connors. En la escuadra del conjunto de Ancú, está frente al cristal Connor, balón arriba, Connor no convierte, recupera González el esférico, tiene que presionar el conjunto ancubitano, se le toca a Cárdenas, Cárdenas con el balón, ¿qué va a hacer Cárdenas? ¿Se lo va a tocar a quién Cárdenas? Seguramente se juega el individual, se desmarca Oyarzo, se desmarca Gómez, para Oyarzo va el esférico, Oyarzo la abre a Méndez, Méndez con el balón, quedan 10 segundos para lanzar, Méndez se juega el individual, se tocó a Oyarzo, Oyarzo arriba para convertir de 3, Oyarzo de 3 para el conjunto de la ULA, 74 puntos de diferencia a favor de Ancud, resta nada más que 26 segundos para que finalice el partido, y hay tiempo muerto que solicita a CJ Carlton Johnson, Japet Pérez. Bueno, interesante lo que está pasando en este momento, porque la verdad que quedan 26 segundos y 4 puntos arriba de Ancud. ¿Qué va a hacer lo que va a pasar ahora? Van a tener que presionar para una jugada más a tratar de agarrar el balón el equipo de la ULA. ¿Qué significa eso? Si logra posicionar el balón, le queda la posibilidad de meter un triple o un doble y todavía le quedaría tiempo para poder provocar el otro lapso que pudiera pasar en el sentido de que pudieran volver a recuperar el balón. Eso tendría que jugar. Yo creo que van a jugar con esa situación. Tratar de hacer que Ancud cometa dos hierros para que ellos tomen posesión del balón. No es necesario tanto el triple, porque con dos posesiones, con dos puntos, podrían ellos lograr buscar el empate. O sea, por el otro lado, Ancud tiene que aprovechar y en esta presión que le va a meter el equipo contrario, ellos deben manejarla muy bien. Deben mover el balón y ojalá que la pelota vaya a los hombres que tienen mayor porcentaje de conversión de tiros libres, porque es lo que va a buscar el equipo contrario. Así es, digamos además, Japet, que Enrique, que se quedó en el banco Malcolm Connors por el problema del calambre y que ingresó en su reemplazo Julius Holt. Hay falta personal ahora de Edward Oyarzo, seguramente va a cortarse con falta el conjunto de la ULA. La segunda falta personal de Oyarzo, 25 segundos para el final, 74-70, va a cobrar Pedro Sandoval desde la línea de libres para el conjunto de Ancud. Ya está Sandoval con el balón. Primero envió Sandoval, balón arriba para convertir, andaba muy certero Pedro Sandoval en la jornada de hoy. Segunda opción para Sandoval, 75-70 por 5 de Ancud. Segunda opción de Sandoval en la escuadra ancuditana. Envió balón al sexto Sandoval para convertir, 76-70. Hay nuevo tiempo muerto, Ricardo Vidal, que solicita a Carlton Johnson. Así es, esta va a ser una guerra de tácticas, de movimientos en que los técnicos van a tratar de definir el partido en el elenco de Llanquihue con la mayor cantidad de posesiones. De lo que restan 25 segundos, ojalá tener a lo menos dos posesiones más para ellos y solo una para el cuadro de Ancud. Vamos a ver, son 6 puntos de distancia. La tarea no es fácil para la Universidad de Los Lagos, por cuanto están a dos posesiones, o sea, tienen que robar el balón y si es que en definitiva consiguen eso, tienen que encestar dos triples. Es prácticamente una misión imposible, Japet. Sí, mira, lo que tiene que hacer el equipo de Ancud es muy fácil. En este momento tiene que sacar la pelota al equipo de la ULA y ellos tienen que presionarlo de inmediato a los hombres que tienen que dar, porque lo que van a hacer ellos van a buscar el tiro de tres lo más rápido posible, ganándole al tiempo, pero a la vez también de poder convertir. Si Ancud le pone presión y lo obliga, lo presiona más, ahora más complicaciones de tener. Yo creo que eso es lo que debería hacer y la ULA no va a aguantar un segundo la paciencia que deberían tener para trabajar con ese tiempo. Tenemos algunos resultados. Restan 3 y medio para el final en Castro, 78 Castro, 65 Llanquihue. En Talca resta 1 y medio para el final, 80 Español, 77 Puente Alto. Acá recupera la bola, buen pase largo de él para González, que logra convertir, 76-72. Va saliendo rápidamente Ancud, Márquez para Yulu, Yulu está bajo cristal, no se puede lanzar Yulu, sale, se le toca a Torres, Torres para Márquez Johnson, cuando hubo falta de un defensor de la ULA de Puerto Montt. El jugador Eduardo Oyarzo, 3 faltas personales. Ricardo, estuvo todo Julius Holt para lograr convertir bajo el cristal. Sí, no me explico yo. Siempre en esas circunstancias es mucho mejor meter los puntos que quitarle segundos al cronómetro. De todas maneras, Ancud está a 4. Está lanzando desde la línea de libres el jugador Renato Torres, quien falla su primer intento, Enrique. Torres fracasa su primer intento. Tiene una segunda opción el jugador Renato Torres para cobrar en la escuadra de Deportes Ancud. 14 segundos para el final. Torres envió una sexta para convertir, 77-72 cuando hay un cambio. 77-72, hay un cambio en el equipo de la ULA, Ricardo. Así es, ingresa al partido el jugador Sergio Cárdenas, abandona Michael Hirst. 14 segundos para el final, 13 le quedan ahora, la tiene Cárdenas para la ULA. Cárdenas con el balón, 77-72, va a ganar Ancú. La tiene Méndez, lanza muy esforzadamente, no convierte el rebote de Francisco González. Arriba el envío González, fracasa el intento, la recupera Torres. Cuando hubo falta, hubo una falta de Johnny Gómez en la escuadra de la ULA, quien tiene que abandonar el partido liquidado, Jape Pérez. Así es, el partido ya está cerrado. Sí, no, yo creo que 2.6 segundos ya imposible. Además tiene dos tiros libres el joven este para lanzar, por lo tanto el partido ya está out. Yo creo que Ancú al final logró lo que quería en este fin de semana, de ganar sus dos partidos, dejarlo en casa, pasar a los playoffs y prepararse para el partido que viene con Valdivia. Primer lanzamiento convertido de Torres, 78-72, quedan 2 segundos para el final. Segundo envío también convierte, 79-72, va a sacar la ULA, queda 1 segundo. Arriba el lanzamiento de Yarza, larga distancia, no convierte, finaliza el partido. Triunfo de Deportes Ancud, 79 para Ancud, 72 para la ULA. Partido terminado, ya estamos en la parte baja con nuestro colega Ricardo Vidal, con alguna notable. Así es, gracias. Queremos conversar con Humberto Carrizo, que hoy día tuvo muchos minutos en el campo de juego, hiciste un buen aporte en defensa. ¿Cómo está el físico para enfrentar el partido del miércoles? Bueno, afortunadamente se ganó el partido, que era lo importante. Como tú dices, sí tuvo hartos minutos. Lo único que quiero yo es aprovechar los minutos y tratar de ser un aporte al equipo. Afortunadamente creo que anduve, la parte física me pasa la cuenta, lo que es el último cuarto, ya mi cuerpo no va más. Por ende, yo no entrené toda la semana, pero creo que aún así se hizo un buen partido y lo importante es que se ganó. Gracias, felicitaciones. Ahí estaban las impresiones del jugador Humberto Carrizo. Vamos a tratar de conversar con Leo Alves. Leo, nuevamente, el elenco de Ancú ganó un partido difícil, pero de todas maneras consiguieron la victoria. Este fin de semana podríamos hacer un análisis de que Ancú, más que jugar bien, consiguió los resultados y está clasificado para los playoffs, y ahora hay que empezar a pensar en lo que va a ser el duelo del día miércoles. Yo acho que ese final de semana se resume en una palabra, que es superación. Muchas personas lesionadas, yo prácticamente toda semana sin practicar, con un preparo físico malo porque no estaba entrenando, Marco machucado, entonces superación, mucho comprometimiento con el equipo, eso es muy bueno, nos da mucha confianza de hacer buenos juegos en playoffs. ¿Qué esperas de lo que va a ser el duelo del día miércoles? ¿Cómo piensan ya ese encuentro? Muy difícil, como hablé ayer, todos los juegos difíciles, tenemos que saber que todos los juegos van a ser muy difíciles. Gracias, felicitaciones. Queremos conversar también con Leonel Méndez. Leonel, un partido que en algún momento ustedes lo tuvieron bastante lejos en el marcador, pero con mucha intensidad en defensa, con juego rápido, con gran efectividad desde tercera dimensión de los tres puntos, pudieron remontarlo y se pusieron en partido, pero al final no les alcanzó. ¿Qué es lo que viene para la Universidad de Los Lagos? ¿Están todavía pensando en lo que puede ser la clasificación? ¿Qué información tiene de lo que fue el partido de Castro? Mira, yo creo que primero que nada, lo que sigue para la universidad es cambiar los extranjeros, a empezar. Creo que con Puro Nacional ha remontado un partido de 16 puntos abajo, y eso está demostrando algo, que está pasando algo. Entonces, ojalá el club tome las decisiones correctas y nada, pues y traigan de nuevo tres o dos americanos y nada, pues según lo de Castro no tengo idea cómo habrá salido si perdía Yanqui, pues clasificábamos nosotros. Iba perdiendo el elenco de Yanqui durante todo el partido, pero la diferencia eran 5 o 6 puntos segundo a segundo, digamos. O sea, todavía no está resuelto el tema, pero de todas maneras ustedes tienen chances de clasificación. No han tenido buenas experiencias al parecer con los jugadores extranjeros. ¿Cómo se ve el volver a jugar con tres jugadores extranjeros en cancha y con dos nacionales? En este caso ustedes tuvieron que afrontar, a lo mejor de manera distinta de lo que son los otros planteles, esta situación. Sí, porque como digo, los extranjeros no han funcionado. Tuvimos que apelar a lo que tenemos, que son los chilenos. No, porque creo que anduvimos bastante bien. Como te dije recién, remontó un partido de 16 puntos atrás. No, al final lo hace. No, pues esperar nomás que se tomen las decisiones correctas y nada, pues esperar lo que viene y ojalá tengamos mucho más suerte contra el americano. Pasa mucho que creo que hay que tener suerte nomás, esa cuestión de que sea americano o dominicano, yo creo que es lo mismo. Pasa más que nada por tener suerte y tener jugadores que sepan jugar al básquet, porque eso es lo que nos falta a nosotros, tres extranjeros que juegan al básquet. No, Tenemos, Leonel, ¿tenemos información acerca del encuentro allá en la ciudad de Castro? Cuéntanos, Enrique. 87 Castro, 73 Yanquiwe, partido terminado. Partido terminado, 87 Castro, 73 Yanquiwe, eso confirma la clasificación de ustedes para la siguiente fase. Sí, hay que estar tranquilo nomás, yo siempre he dicho, no es como se empieza, sino como se termina. Nosotros, ya nos pasó esto del Lipsur, nosotros fuimos clasificados de la zona B, perdimos el primer partido y después salimos campeones. O sea, uno tiene que estar tranquilo nomás y ir paso a paso. Gracias. Ahí estaban las impresiones de Leonel Méndez, quien se refería a lo que era la posibilidad, quien se refería a lo que era la posibilidad de seguir en carrera en esta fase final de playoff, luego del resultado que se confirmó con el triunfo del equipo de Castro frente al cuadro de Yanquiwe. Estamos ya contigo, Japé. Esas son las impresiones aquí al borde del terreno de juego de los protagonistas. Bueno, puedes hacer el comentario con respecto a la entrevista que estuviste haciendo con el jugador Carrillo. Nosotros notábamos que el estado físico él estaba complicado y bueno, ahora supimos de cuál era su razón. Lo mismo Alves también lo vimos que había bajado mucho su rendimiento y nosotros estábamos viéndolo de acá que el estado físico de los jugadores no andaba bien y eso había sido un factor del equipo que bajara. Bueno, y las palabras de Leo realmente son sorpresivas, en el sentido que nosotros vimos que el entrenador, la verdad que jugó con dos extranjeros, el otro estaba en la galería, no sabemos cuál es la situación, pero con las palabras de Leo denotamos que ellos no están conformes con sus extranjeros, por lo tanto él solicita que esos extranjeros sean cambiados, ya que parece no es lo que ellos consideran que debería ser. Y que consiguen buscar otro extranjero que pudieran ser mucho mejor para que ellos pudieran andar bien. Bueno, eso es lo que te puedo adelantar con respecto a la ciudad. Ahora, en cuanto al partido, bueno, creo que claro, Ancud logró su objetivo, que era el de ganar. Hoy día sí, con un par de jugó mucho mejor que ayer, aunque al final se anduvo un poquito sorprendiendo con la gran levantada del equipo de la ULA. Así lo mandaba nuestro locutor o relator en este caso, de que obviamente en un momento tuvimos 21 puntos de diferencia y eso obviamente es sorprendente que el equipo haya sido capaz de haber estado a dos puntos. Eso indica que jugando con puros nacionales, lo que pasó en vez de decaer el equipo de la ULA, todo lo contrario, lo que hizo fue ordenarse, trabajar bien y fue remontando paso a paso hasta que llegó a una situación de dos puntos, que por suerte el incidente que cambió y que para bien de nosotros fue la situación del técnico. Y hay que así comentar, estas son situaciones que realmente se pueden ganar o perder campeonatos. Por suerte hoy día fue por un partido, en el sentido de que ese cobro de técnico que no se dio cuenta el entrenador, ni sabemos a quién se lo cobraron tampoco, porque hay una cosa que no hacen bien y lo señalo, los árbitros deben haber acercado después a comunicar al lugar de qué motivo era ese técnico y por qué. El técnico estaba cobrado, pero tenían que haberle informado al equipo de la ULA lo que le correspondía. ¿Qué significó? Cuatro tiros libres embocados, más la posesión del balón con un tiro libre que encestó. Por lo tanto, al equipo le costó 7 puntos. El Ancud ahí sacó una ventaja de 11 puntos y que eso le permitió trabajar con mayor tranquilidad. Una cosa importante también y que tiene que tomar en cuenta el equipo de Ancud, sobre todo el entrenador, es que se vio sorprendido con una presión que, si bien no es complicada, el motivo es complica cuando uno no lo tiene preparado. Y esto le debe tomarlo en cuenta el equipo de Ancud, que tiene que trabajar frente a presión de toda la cancha, mitad de cancha, y con estas situaciones especiales, cuando se hace un trabajo especial para doblaje. Y eso es importante que lo hagan durante los entrenamientos, porque si no hubiera sido por esa situación, a lo mejor el partido podía haber tenido. Finalmente, ¿qué podemos rescatar? Muy bien, los nacionales anduvieron jugando muy bien, el joven Carrillo jugó muy bien, hizo un buen cometido. Estado físico al final le pasó la cuenta, eso significa que tiene que trabajar más y estar preparado, porque si un momento tiene que aguantar todo el partido, tiene que ser capaz de aguantar. Ellos están solamente para jugar, no tienen ninguna otra actividad nada más que prepararse todo el día para el juego que viene los fines de semana. Por lo tanto, ellos tienen que cuidarse, sobre todo con las lesiones, que de repente complica un poco, y la otra, el factor del clima, que también a lo mejor más de algunos está resfriado, y eso no puede tener una forma de entrenamiento normal. Bien, por mi parte yo creo que está dado lo que nosotros esperamos, que Ancud pudiera ganar estos dos partidos, pudiera estar tranquilo, y metido en los playoffs, y además también sumar los puntos que son muy importantes para lo que viene después. Creo que la afición se fue contenta, hoy día vio un partido muy diferente al de ayer, hubieron jugadas muy buenas, de corte técnico buenísimo, a rato tuvimos un partido técnicamente por ambos lados bien jugado, bien administrado, y eso se denota, y se vio también en la cancha. Por otro lado también los árbitros, a veces hay que comentar, en un momento también anduvieron un poco perdidos, se dejaron, no puede ser influenciar, pero esas cosas no deberían pasar, y es lo que año a año debemos ir mejorando para que cada vez tengamos mejor espectáculo. Bien, es lo que pudiera comentar, para mí ha sido un placer poder estar nuevamente con todos ustedes acá y estar comentando desde este espacio. Que tengan ustedes una muy buena noche, bueno, y nos encontraremos a lo mejor el miércoles si Dios así lo quiere. Ahí está el comentario de Japet Pérez González de lo que fue el partido, el triunfo de Ancud por 79-72 sobre la Universidad de Los Lagos. También comienzo a despedirme, tal cual dijo Japet, un gusto nuevamente compartir este fin de semana de básquetbol a través de internet por www.deportesancud.cl, y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el miércoles a partir de las 20 horas con el primer partido de los playoffs, donde Ancud va a enfrentar al Deportivo Valdivia. Muy buenas noches y que tengan una muy buena semana. Ahí estaban entonces las palabras finales de nuestros compañeros de labores, Japet Pérez González, encargado de los análisis y de los comentarios de este partido, y también de Luis Enrique Muñoz Asensio, quien nos entregó la emoción, los vibrantes relatos de lo que fue esta jornada de básquetbol, en que el cuadro de Ancud, reiteremos, superó 79-72 al cuadro de la Universidad de Los Lagos. Reiteremos la información entonces, capitulando lo que ha sido hasta ahora la clasificación de los equipos que van a comenzar a disputar esta fase siguiente en este campeonato de apertura de la D-Mayor temporada 2008. En el primer lugar quedó definitivamente Castro, quien se va a medir frente al cuadro de la Universidad de Los Lagos, este mismo quinteto. Y en segunda posición quedó Valdivia, quien va a tener que enfrentarse ante el cuadro de Ancud a partir del día miércoles en una serie de playoff directo al mejor de tres partidos. Ancud, el día miércoles, desde las 20 horas en el gimnasio fiscal, se va a medir frente a Valdivia, y el día sábado y el día domingo va a tener que buscar su suerte para ver si es que clasifica o no al top 4 que dirime, que busca, que determina al campeón de esta competencia. Nosotros también tenemos los resultados de lo que ha sido los cuatro clasificados de la zona norte. En primer lugar, clasificó la Universidad de Concepción con 18 puntos, segundo, Liceo Mixto de los Andes con 17, tercero, Puente Alto con 16, y cuarto, la Universidad Católica. El cuarto puesto era el que se peleaba allí, la Universidad Católica se quedó con ese cupo. Entonces, estamos anunciando también la eliminación de Boston. Boston también terminó, un Boston hiper reforzado, no va a participar de esta fase porque terminó con 14 puntos, pero por diferencia ante la Universidad Católica, en definitiva, se quedó fuera. Estos son los nombres de los equipos que ya tienen que empezar a formar parte del imaginario colectivo de la gente de Ancud, porque a partir de un par de semanas más van a comenzar a ser los rivales de turno de la Celeste Ancuditana. Nosotros, como siempre, agradecemos su preferencia, agradecemos su compañía, y les invitamos a seguir en comunicación con www.deportesancud.cl, el sitio donde está la hora celeste. Y ya vivimos toda la pasión del básquetbol profesional desde el recinto de calle Esmeralda o desde los distintos gimnasios del país. Todo un equipo humano y técnico junto a la pasión por el básquetbol ancuditano. Periodistas, comunicadores y técnicos te entregaron los pormenores de los partidos junto a la previa de los encuentros y un análisis posterior con las claves de la victoria o la derrota. Todo el básquetbol profesional con la obra Celeste.